Buen día. Buen día, Kemiriaciano. ¿Cómo estás? Bien, todo bien? Bien. Todos los días se aprende algo nuevo. ¿Qué aprendimos? Acabo de descubrir a Jeff Lynne, que capaz que ya lo había conocido en Último Tren a Londres, porque este era el de la Electric Light Orchestra, según me explicó Adrián. Y esta canción, que bueno, ahí me falta el nombre, ¿ves? Buena Voz Young. Bien. De Jeff Lynne. Muy bonito. Y que también había formado parte de los Traveling Wilburys con Dylan, Petty y Harrison. Harrison. Qué banda, ¿eh? Sí, justo esa banda hace referencia en uno de los capítulos de Billions, que decía que... ¿Cómo se llama la banda? Que a mí siempre me cuesta... Traveling Wilburys, claro, los Wilburys viajeros. En un momento le dice un empleado, dice, puedo ser de esa banda, y bueno, sí. Y el dueño, digamos, de ese emporio le dice, no era para cualquiera, menos vos, me plantea eso. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la patria? En realidad, vos encontraste una asociación, que tenés esa capacidad de tomar los elementos y hacer con eso lo que quieras. ¿Cuál alquimista? Injustificadamente. ¿Cuál alquimista? Yo arranqué preguntando si era McCartney esto. No, pero estábamos hablando del texto. Sí, estamos hablando del texto, que el texto es de Borges, que lo encontró Adrián. Lo encontró Adrián en la biblioteca Mariano Moreno de Berazategui, ¿no? ¿No era de ahí? Bien. Manuel Belgrano es la biblioteca de Berazategui. Manuel Belgrano. No es Mariano Moreno. Mariano Moreno es la nacional. Y hay una en Bernal. Está muy bien, bien puesto. Pero en realidad eso lo encontré en el CCK, está en lo que era el viejo correo. Hay un afiche gigantesco que dice... que digamos resume este espíritu de borgiano a lo cambiemos, ¿no? Dice, nadie es la patria somos todos. Eso. Así dice, ¿no? La síntesis. Que a modo de prejuicio, de mis prejuicios en relación a cambiemos, tiene que ver cómo contrapesamos la patria es el otro, ¿no? Bueno, decimos que la patria es nadie. Pero ahí está el chiste, ¿viste cómo es Borges? Ahí está escondido algo. La patria es todos, en realidad. Eso lo tenía claro. Encima, de jovencito había hecho sus poesías bastante patrióticas. Claro, así que tiene que ver con lo que leímos, ¿no? Casi todo lo que hace, ¿viste? Que siempre te esconde alguna cosita ahí. Y después, así como al pasar, la deja caer en la mesa. Bueno, eso era de Borges, entonces. Muy bonito. Y viene muy a propósito de este momento en que estamos en ese par de semanas o poquito más que van desde el Día de la Bandera hasta el 9 de julio, desde recordar a Belgrano, que fue un prócer destacado, entre los más destacados, además tuvo una conducta de vida que por ahí después otros no tuvieron, entonces uno lo quiere más, porque por ahí a Sarmiento es más difícil agarrarlo porque tiene esas partes con pinche que mejor no tocarlo. En cambio Belgrano la verdad que es un indiscutible de punta a punta. Y ahora vamos al 9 de julio, ¿no? Sí, igual me quedé en esta asociación libre, me quedé enganchado con esto de Borges hablando de la patria y la paradoja de Borges eligiendo morir en Suiza, ¿no? Sí, eso. Eligiendo ser enterrado en Suiza. Sí. Y justo viniendo para acá, en esto de buscar información, me entero que posiblemente Suiza puede llegar a ser sancionada en el Mundial. Ah, sí. ¿Te enteraste? Por los gestos. Sí. Los dos, en todo caso. Sí. Porque Serbia también. Los jugadores serbios ayer en el partido entre Serbia y Suiza, dos jugadores hicieron gestos con los dedos muy alevosos que respondían a sus afinidades patrióticas. Y bueno, eso no lo permite la FIFA. Y también está bien porque es casi una provocación. Sí, lo que pasa es que lo bueno con esta idea de que todos somos la patria está Raspare, ¿no? El Raspare en la información, porque uno piensa que son gestos soeces y en realidad la historia de los jugadores, estaba leyendo la historia de los jugadores, ¿no? De Shaqiri y de Haka, que son hijos de albanos que fueron perseguidos, sí, ¿no? Sí. Albanos kosovares que fueron perseguidos y bueno, que asumieron y que tomaron la nacionalidad suiza como segunda patria. Suiza o Serbia. Sí, claro. Es cierto. Y entonces pensaba, qué loco, ¿no? Porque también los exponentes refieren a un país hipotéticamente neutral, sí. Pero la neutralidad no significa ser algo así como como decíamos en química, ¿no? o en biología, ¿no? ¿Cómo es? Algo así como biodegradable, ¿cómo era que se decía? Insípido. No, se entiende, está todo bien. Como una cosa así, que el hecho de que uno esté en Suiza no significa que no tenga corazón. Sí. No, más vale. Ni que sea algo depurativo y blanco y impermeable a las posturas de vida, ¿no? Ay, y sí. Por ahí, siguiendo el círculo, digo, sí. Bueno, Borges también da un mensaje, ¿no? Con esto de elegir a Suiza como su lugar, como su lecho de muerte, ¿no? Sí, la diferencia ahí está en que tanto el jugador de Serbia como el jugador de Suiza, que los dos son tipos ya grandes, se entiende que lo pasaron mal, porque lo que fue el desmembramiento y las guerras en Yugoslavia fueron algo espantoso. La creación de Yugoslavia fue algo espantoso, sostener Yugoslavia fue horrible, y que después se desarme fue muy, muy doloroso. El hecho es que cuando Borges elige mandarse a mudar de acá, lo hace porque le gusta y porque le da felicidad, ponele. En cambio, esto, si a ellos, además de representarles una especie de revancha o la posibilidad de dar su testimonio, también a su manera está golpeando a alguien. Yo estoy pensando, por ejemplo, en Novak Djokovic, que es serbio. Y Serbia, más allá de que fue promotor de varias de las guerras en los Balcanes, tampoco entra cada vez a la cancha con alguna señal hacia alguien. Porque en algún momento hay que parar con eso. Recordarlo sí, pero en todo caso afuera de la cancha. Cuando sale, si le preguntan, él dice, bueno, y ya que estoy quiero decir algo, quiero mandar un saludo a eso. Porque si no, va a empezar un tironeo más, no tanto el que juega en Suiza, porque de última los suizos se cambian y se van al entrenar. No sé dónde esté la concentración, pero el de Serbia tener compañeros que son de todas las etnias que formaron Yugoslavia. Bueno, también es una cuestión, ¿no? Pero también se nota que hay una herida ahí que no cesa, no, que no está resuelta. Y va a llevar. Y a lo mejor la exposición, que en realidad lo que dicen es que estos gestos que tienen que ver con las águilas. Sí, la bandera. De la bandera albana. Sí. Que le molestó mucho a Putin y de ahí viene la posible sanción. En realidad lo que hace el jugador es aprovechar la visibilidad, ¿no? Sí. Y eso por ese lado es valioso. Sí. Sí, sí. Nosotros aprovechamos la visibilidad, nosotros los argentinos, pero de otra manera. A ver. Y seguimos quemando nuestras propias naves y dando vergüenza, qué sé yo, haciéndole a una rusa hacer decir puto el que lo lee en cirílico, en español. Sí. O eso, bueno, uno de los chicos que fue deportado, de los tipos que fue deportado, que entre paréntesis es de Cambiemos y Vive en Wilde, digo yo recurrente. Sin que eso implique que todo lo de Cambiemos y todo lo de Wilde sean así. Totalmente. Bien. Y por otro lado, también fueron sancionados cuatro hinchas. Sí. Cuatro. Digamos hinchas, porque qué sé yo. ¿Sí? Está bien, dos eran de San Lorenzo, sin que eso signifique que todos son de San Lorenzo, que bueno, fueron sancionados después del partido, los cagaron a patadas a uno de los chicos, a dos chicos croatas, un desastre. Así como así, es decir. Sí. No es que... Entonces, ahí digamos también es interesante, ¿no? Pensar que si hay una idea superior de que la patria es el otro, precisamente tiene que ver con eso, ¿no? Con ya ahí el concepto patria ya excede las cuestiones fronterizas, ¿no? Que en cuidar al otro ya tendría que ver con por ahí pienso, no sé, a lo mejor en la etimología de la palabra patria debe estar padre, ¿no? Sí. Y bueno, si vamos a una cuestión espiritual, para los que son creyentes, la idea de que somos todos hijos del mismo padre. Sí, ¿sabes qué? Me acordé a propósito de eso. Hay otra poesía de Borges que es de la época de la Guerra de las Malvinas, que es la de Juan no me acuerdo cuánto y John Ward. Y contaba que va cruzando a los dos personajes, un argentino que le gustaba Inglaterra y un inglés que había aprendido el castellano para leer el Quijote, cosas así. Sí. y cómo los dos se terminan cruzando en la guerra, muriendo los dos y quedando perdidos anónimamente en las islas. Es para buscarla, es una poesía breve y a propósito de esta idea de patria que él tenía, ¿no? Es decir, está todo bien. Y él decía que vivieron una época donde cada país tenía sus fronteras y sus próceres, todos igual de no sé, como si dijera, ampulosos o pomposos y también ridículos. Una cosa así, no es lo que él pone, es mucho mejor lo que él pone, pero sí atiende a ese detalle, que todas esas construcciones ficcionales que finalmente nos dan una parte de nuestra identidad, son iguales a las de al lado. Es decir, si hubiéramos nacido al otro lado del río, estaríamos hablando de Artigas, capaz, no en este momento, claro, sino en el 18 de julio. La cosa aleatoria de caer acá y adorar a ciertas cosas. Si lo entendemos como que cada uno tiene eso y son equivalentes y son iguales y son igual de respetables, ahí viene la parte de él, que la patria somos todos y finalmente todos debemos ser parte de una misma patria, ¿no? Sí, es cierto. Y por ahí pensaba que qué bueno que el Mundial sirva para exponer todas estas contradicciones, ¿no? Uh-huh, sí. Porque, bueno, ayer tuve la posibilidad de mirar un ratito con mi hijo el partido de Nigeria. Ajá. Y lo más gustoso, uh-huh, o degustable, digamos, sí, de esto es ver cómo distintas etnias, ¿no?, llegan en distintas circunstancias, sí, uh-huh, para enfrentarse en un juego, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y es riquísimo eso, sí, ¿no? Porque a lo mejor no hay otras expresiones que refieran, aunque sé yo, desde lo cultural, que por ahí no hay un mundial cultural, ¿no? No, y tampoco se da de esta manera, yo no lo veo tampoco tan así en los Juegos Olímpicos. A, claro, mí me intriga cuando pone el partido Polonia-Senegal, ves que hay un polaco que habla con un senegalés y decís, ¿qué se estarán diciendo? Totalmente. ¿Y en qué estarán hablando? Es lindo eso. A propósito de eso, uh-huh, ¿qué le habrá dicho Messi en un momento después del gol que se hizo caballero? ¿Qué le habrá, sí, dicho a Rakitic? Porque se acercó. Sí. Tapando la boquita y rompieron. Me pareció que fue un poquito eso, ¿no? Y hablan castellano, así que se entiende. Sí, tal cual. Bueno, le damos buen día a Gaby. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Genial, dice. Uh-huh. Tiro un me gusta con guante negro a tono con la mañana fría de este, uh-huh, sábado. Sí. Volvimos, le decimos, uh-huh, a los, sí, oyentes que nunca nos fuimos. Uh-huh. Nos pasó Islandia por encima, por eso el sábado pasado no estuvimos. Sí. Y bueno, Jorge hacía alguna alusión al tema Malvinas, con Borges, no sé si el viejo por ahí le diría Malvinas Falkland para quedar bien con todos. Pero bueno, hoy vamos a tener una visita, uh-huh, a propósito de eso, para contar un testimonio que sigue más vivo que nunca. Y como adelanto, vamos a decir que tenemos una amiga que el hermano, que recién después de 36 años pudo saber dónde estaba su hermano fallecido en la isla, va a venir con nosotros. Y revisando, que seguramente vos también revisaste un poquito la información, es curioso porque, bueno, creo que Nacho uh-huh, escuchaba los Rolling, sí, y yo no pude evitar, uh-huh, remitirme, bueno, a Historia Argentina de Rodrigo Fresán, ¿no? Uh-huh. A vos te pasó lo mismo. No llegué a eso, pero ahora que lo dijiste, sí, lo había pasado por alto. Y hay un cuento muy lindo de Historia Argentina donde cuenta la historia justamente de un fanático de los Rolling que le toca ir como soldado argentino a las Malvinas. Por suerte él pudo, al menos en el cuento, salió vivo y volvió, eso sí. Sí, está bueno, búsquenlo, es uno de los textos más lindos que tiene Rodrigo Fresán, si no es la primera novela de él. Es el primer libro de cuentos, ¿eh? Sí, sí, es muy, muy lindo. Sí. Bueno, vamos con un tema y después seguimos. Sorry. people stay. Just a little bit longer. We won't play. Just a little bit longer. Now the promoter don't mind, and the union don't mind. If we take a little time and we leave it all behind, sing one more song. Pasa con Borges que uno tira una cosa y enseguida aparece otra, entonces es fácil, es como ir pescando en un lugar que está lleno de peces y encerrado también, porque se hace fácil. Hablábamos de Borges, recién escuchábamos a Boys Don't Cry de The Cure, Los Chicos No Lloran, que también fue título de una película terrible y muy buena hace tiempo. Y mientras tanto me acordaba de una notita de Borges que se llama El Pudor de la Historia, y en ese ensayito breve dice que a veces uno piensa que está viviendo un momento histórico y hace de esa frase, momento histórico, algo muy fácil o banal, cuando en realidad los momentos históricos son más difíciles y más escondidos, difíciles de reconocer. Por eso dice que la historia es pudorosa. Y él lo lleva a un momento en el 1066, cuando los normandos estaban invadiendo Inglaterra, y lo lleva a que el que contó esa historia había sido un islandés, que era justamente un descendiente de los derrotados. Entonces él decía que, al menos como referencia, él había encontrado en ese lugar la primera señal de que un derrotado elogiaba a un triunfador. Me parece que igual esto ya estaba en una de esas obras de teatro de Sófocles, pero eso lo vamos a buscar. Pero bueno, el hecho es que contaba Borges de Snorri Sturluson, que justamente es islandés, como los muchachos con los que jugamos, que nació en 1179 en Dalaisia y murió en otro lugar de Islandia en 1241, y fue un historiador. Hace casi 1000 años estamos hablando, unos 900 años fácil, 800, y contó la historia de cómo los normandos les ganaron a ellos, los que habían dominado hasta entonces la isla de Britania. Y eso para él era un momento histórico, reconocer que el otro había sido mejor y que había sido justamente mejor, había sido algo que por ahí se les pasó a todos, pero ahí estaba la historia escondida. Vamos a seguir escuchando Rotemita. Tigers, oh, we couldn't get close. Pasaba Lovecats, otra vez estamos con The Cure porque se cumplen 40 años de la banda. Una cosa, bueno, para recordar, porque muchas de esas canciones nos acompañaron durante no sé si la época de crecimiento, la juventud o cómo decirlo, pero en todo caso, tiene canciones que uno lleva puestas y más o menos empiezan los primeros acordes y ya se acuerda. Por eso apenas empezó a sonar, a mí me sorprendió, porque hacía mucho que no la escuchaba y es una linda canción. El que canta es Robert Smith, capaz que algunos ya lo conocen, es el líder de The Cure. Y es una banda que el único que quedó siempre permanentemente es él, porque lleva el nombre con él, pero la banda tuvo muchísimas formaciones. Y lo lindo es que ahora van a hacer un recital por los 40 años, donde justamente van a repasar un poco toda la historia. Que también, por lo que estaba leyendo en algunas notas que me habías pasado, es algo que hace habitualmente, está haciendo conciertos muy largos, con muchas canciones y repasando un poco toda la historia, ¿no? Es algo que está dándose. No sé si lo vamos a tener acá en Argentina, ahora que están viniendo mucha gente de afuera, pero... Sí, vino el año pasado, creo. Ah, bien. Y hubo un mítico recital que hizo en Ferrocarril Oeste que sonó tan potente que rompió varios vidrios, según recuerda. ¿Eso en el 87? Sí. Sí, mirá, por esa época, mira cómo te acordás. Vos que sos tan joven. Así fue. Una amiga. En ese momento hubo también incidentes, porque no solo hay gente violenta y estúpida en el fútbol, también en la música a veces se da. En realidad uno junta a mucha gente y siempre dentro de esa mucha gente hay unos pocos que son insoportables, no se aguantan ellos y quieren fastidiarle la vida a los demás y lo hacen. Sí, lo importante es, bueno... enfocarnos en este en este muchacho que sí amenazó siempre con separar su grupo y bueno, y su carácter nostálgico hizo que terminara sosteniéndolo a pesar de todo, ¿no? Sí. Cuando estábamos compilando la información sobre sobre los 40 años, de una muy buena nota de Sebastián Ramos del Diario La Nación, lo que rescataba era que bueno, que en sus comienzos se había fajado con su mejor amigo y parecía que todo se terminaba ahí nomás. Se terminaba. Sí, con un solo disco. Robertito realmente estaba muy, muy pasado de drogas. La cuestión es que podríamos decir que fue una de las bandas bisagra de los 80, ¿no? Uh-huh. Y perdura, ¿no? Porque hoy por hoy quien ve a Robertito Smith también ve los inicios de Soda y no es casual, ¿no? Son casi coterráneos. De Soda Estéreo, como decía el homenaje. El homenaje que ayer se difundió mucho en las redes sociales, la placa que puso el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde decía Soda Estéreo. Sí, y sí. Lo honraban a la banda y cerraba la placa 2017, ¿no? Estaba todo mal estaba hecho. Con tanta gente por las que pasan, ¿no? Esos detalles, es increíble. Evidentemente no pasa por tanta gente. También. Pues sabés que quería comentarlo. Ayer cuando, bueno, tuve esto, la suerte de conocer el CCK a partir de el auto homenaje que se hizo Lito Vitale con un recital espectacular sobre el a propósito de los 32 años de ese amigo del alma. Mira, va. Hermoso recital y que va a ir expandiéndolo por todo el país. Me llamó la atención, hay una nueva modalidad, yo no sé si serán las horas extras de los trolls, pero tienen unos chiquitos que cuidan el centro cultural, que es algo así como circulen, ¿no? ¿Cómo? No te puedes quedar en ningún lugar ni contemplando el edificio, ni los cuadros. Qué sé yo, estaba con una amiga, con Verónica, y uh-huh. En un momento le decía, qué hermoso, le decía a ella, circulen. Y el pibe era, yo no sé si estaría lobotomizado, qué, pero era, no sé, qué hermoso, no sé de qué me estás hablando. Yo tengo que cumplir. Y digo, qué feo, ¿no? Qué feo que los chiquitos se conviertan en, con respecto a los serenos, ¿no? Se conviertan en serenos. Así, lobotomizado, ¿no? Sí, fíjate que tiene sus efectos positivos, ¿no? Uno trata de buscar y encontrar algo positivo y sabes que nuestra historia moderna se funda en una indicación de circulación también. Ah, sí, a ver cómo es eso. Porque hace también un poquito más de 40 años, cuando un grupo de madres estaba en la Plaza de Mayo esperando que las recibieran en la Casa Rosada para que les expliquen dónde estaban sus hijos, la policía se fastidiaba porque se quedaban ahí esperando con sus pancartas y fotos, les dijo circulen, y ellas empezaron a circular dando vueltas alrededor de la pirámide de Mayo, y así empezó también un poquito el final de una época espantosa, cuando las madres de la Plaza de Mayo empezaron a dar esas vueltas que aún hoy dan todos los jueves. Que eso fue una energía, ¿no? ¿Cómo era? Centrífuga y... Centrífuga y centrípeta. Y centrípeta. sí, pero mira, voy a hacer una salvedad, porque... Sí. Siempre uno le pega a la cana y, uh-huh. Y estos eran chicos modernos, uh-huh. Y me pasó esta semana que tuve que ir a una comisaría, a la comisaría de mi barrio, por uh-huh. distintas circunstancias, y justo había un papá que estaba con su hijo adolescente y el padre estaba preocupado porque familia separada y bueno, la madre y la abuela no lo querían al pibe en la casa, uh-huh. Y le preguntaron al pibe dónde quería estar y estaban ahí las muchachas, las mujeres policías escuchándolo y hay un aspecto de la humanización de esa actividad que me pareció loable, ¿no? Uh-huh. Después, qué sé yo, hablando con una cana ahí me decía, esto es todo el tiempo. Mira. Y no les va a ser fácil dar instrucciones para andar a repartir palos y nada más, me parece. Uh-huh. No, eso es lo bueno también de, no sé si será algo masivo, pero el hecho de que haya mujeres en la policía también va a cambiar un poco eso, porque la misma apelación... Diría Carrió. No sé, pero estoy pensando que la misma situación llevada a una comisaría en manos de, no sé, cuatro señores que estén ahí ocupando sus escritorios, me parece que no tendrían tantos recursos o intención. Por lo menos, tal vez no puedan resolverlo, pero... Por lo menos se ponen en el lugar y eso ya es algo sí, bueno. Sí, eso me pareció copado, ¿no? Que uh-huh. al margen de la cuestión de género, sí. Yo creo que hay gente jodida, no distingue el sexo. Ni hablar, no. Y otra cosa también es que es triste también esto que decía de los chicos ordenadores de tránsito en el CCK, en el Centro claro, Cultural. Claro, que es un lugar tan lindo. Claro, lo tienen al lado, lo tienen todo el día y no lo ven. Sí, me parece que... Lo jodido de esto es tratar de evitar que la gente se reúna, que esté conversando sobre el lugar, ¿no? Y, en definitiva, por ahí lo único que querían era irse temprano a sus casas o hacer su happy hour o tenían la abstinencia de no contar con su celular, con poder usar caro, ¿no? Entonces estaban preocupados. Uh-huh. Bueno, esto es parte del programa de hoy. Uh-huh. Todavía no hablamos de Leo Messi, ajá. Que es un tema... Esto es que mirás, ¿no? Se supone es un programa de series, pero me parece que la actitud de Leo Messi bien da para recrear una linda ficción sobre sus gestos, ¿no? Además de estar en Qué Mirás, estamos en Mosh Radio. El teléfono de Mosh Radio es el 3974-7601. 3974-7601, estamos en Remedios de Escalada, y a propósito del fútbol, en este caso, si los programas de Qué Mirás se dedican al fútbol, hay que ver que cada partido es una historia apasionante también, ¿no? Si no es una serie, me parece que el hecho de ser algo que se se está desplegando ahí en vivo y en el momento es muy emocionante, y por eso también capaz que la serie van a poder esperar un poquito y nos vamos a dedicar a algo de fútbol en un ratito. Sí, de todos modos, vos sabés que Netflix hizo un lindo corto diciendo que la gente se ponga a mirar fútbol, que no nos miren, qué sé yo. Hicieron como un lindo juego de palabras. Mirá. Y hablaban de Moscú, que Moscú es uno de los personajes de La Casa de Papel, y nombraba los distintos personajes. Y a propósito, bueno, en el minuto 40, los que están escuchándonos y nos eligen el lugar de no sé si estará el Pollo Viñolo o el amigo de Carlos Ares, que transmitió tan mal la vez pasada, que relató tan mal Japón-Colombia. Bélgica le está ganando a Túnez 2-1. Mirá. Una pena, porque Túnez jugaba bastante bien, pero bueno, Bélgica hasta ahora con Lukaku y Hazard, que son dos de las figuras de este mundial, se erige como candidato, ¿no? Qué bien. A este año no hay buenos, los equipos de África no están andando bien, eso hay que reconocerlo. No, salvo Senegal, que ganó 2-1, y bueno, ayer ganó Nigeria, que por ahí puede dejarnos afuera también, ¿no? Vamos a ver, hay que jugar. Hubo un chiste también que circuló después del partido con Croacia, que fue todos los mensajes de amigos, whatsapperos, tuiteros, compartían como saliendo detrás de una cortina al famoso negro de WhatsApp, y dice, todavía no jugaron con nosotros, decía, ¿no? Como anticipando lo que viene. Bueno, vamos a seguir escuchando un poco de música, de The Cure también. ¿Sí? Esto no es de Cure. Precisamente es un senegalés que es presidente de la nación. Youssou N'Dour. ¿Presidente? Sí, sí. Qué bien eligen. ¿Viste? Que le vaya muy bien y que lo reelijan. Dale. Dem, dem, dem fan, dem nachlan, bae komom, dem gil, herbu barebi, dem nach, ten bu nechbi, rapirek, nyom nyotinan, nagbi lakatoum, taw bi barewul, dem gil, bokku bol, monu fe am, dem gil dafa, warane ku go, don go, go lo. Dem, dem, dem fan, dem nachlan, liberté bi, ki espace, bu lendem bi, sama beti, ki souf di wut, garap bi nga xamene ni ñi ñoma suxa bu ba cité garap bi bo dem ngir kër gi def may lulu lendam dem ngir dafa wara nek go don go go lo damay dem ci all bi mi damay dem ci def ko ma fi mi damay dem waaw cité sama naw le si bat pour tahbir ne damay dem bere mu djiti ne damay dem waaw c'est ci sama bokk yi don go eh don go eh dem dem dem fan dem nakhlan bay ko mom dem herbu pare bi dem ndax cien bu neex bi rapi rek ñom ñoti naan naay bi nak tuuma taw bi pare wul dem ngir bokku bon mënu fe am dem ngir dafa wara nek go don go go lo Somebody, mama, come to me, yeah. Hey, Bueno, corrijo, en realidad fue ministro el amigo Yusudunun, a quien estábamos escuchando. Es muy famoso por haber acompañado en una gira importante a Peter Gabriel, pero es un talento senegalés y bueno, él había declarado en el periódico de Cataluña, creo que dijo, de algún modo quiero volver a presentarme al público, recordar quién ha sido Yusur. Yo no había dejado la música, como se ha dicho, solo la había aparcado temporalmente para adentrarme en una misión por la salud de mi país. Estuve muy metido en mi trabajo y creo sinceramente que ayudé a Senegal. Ahora ya no soy ministro y tengo más tiempo. Y cuando tienes más tiempo puedes permitirte soñar con las cosas que amas. Así que me apetecía celebrar la tradición musical del país con un disco que fuera a la vez moderno, suelo usar el adjetivo tradimoderno. Uh-huh. Dice él que, entre otras cosas, dice que la música le ayudó a llegar más rápido a la gente que la política, ¿no? Uh-huh. Quienes lo pueden buscar, es un tipo, se escribe Yusudunur. Uh-huh. Sí. Yusudunur, pero bueno, pueden poner cantante senegalés y, seguro, y va seguramente va a aparecer más rápido. Cosa curiosa, le estaba diciendo ahora que también los dos son del 59, estamos hablando de Robert Smith y de Yusudunur, los dos del 59, este es del 1 de octubre, Smith del 21 de abril, me parece. Casualmente, también los dos estuvieron momentáneamente alejados de las músicas, uno por su compromiso con el país. Ahí leía también que a los 12 años ya estaba haciendo música este pibe, Yusudunur. Y bueno, Robert Smith estaba en sus propios laberintos perdidos. No tan atento a la política del país, sino a seguir adelante y rearmar y desarmar la banda una y otra vez. Pero bueno, los dos van y vienen. Y bueno, ahora es bueno que haya vuelto Yusudunur a la música, porque desde acá de golpe se fue el invierno lejos y ya nos dejó un poquito más cálidos que antes. Pues sabes que este mismo texto cuenta que durante una manifestación bastante concurrida en Dakar, en febrero de 2012, él fue herido en una pierna. Wow. Y justamente él se estaba involucrando con la política. Dice, no optó a ser presidente, pero su voluntad de dar la cara tuvo premio. Y dos meses después, tras la victoria de Macky Sall sobre Wade, se anunciaba su elección como encargado de turismo y cultura en el nuevo gabinete de ministros, que era el dato que vos habías aportado, ¿no? Qué bueno que se comprometa gente así con lo que es sacar adelante un país, ¿no? Acá no sé si se está dando. Sí, pero no estoy seguro de que haya muchas personas de la cultura que participen de puestos públicos en este caso, ¿no? Sí, yo pensaba, bueno, Gilberto Gil fue, ¿no? Ministro de Cultura en Brasil. Acá siempre se amagó, ¿no? Y no. Sí. Y Esta idea de que del temor a, de, bueno, nosotros tuvimos a Teresa Parodi como sí. ministro de Cultura, uh-huh. ¿no? Sí, pero no en este momento, me parece. No, estaba tratando. Bueno, algunos dicen que Baradel, el responsable de la Biblioteca Nacional, viene. No, está Mangel ahí. Mangel. Sí, viene de la, sí, viene sí, de la sí. cultura, ¿no? Sí, tiene pila de libros, sí, está bien. Pero en la biblioteca, quiero decir. Abeluto, no sé si era. Abeluto si trabajaba en editorial, en una editorial, ajá. muchos años, sí. Pero después no sé. Y Abogadro en el gobierno de la ciudad, sé que también tenía algo que ver con libros, pero no sé hasta dónde, así que no vamos a sanatear. Pero no, estamos contando con. Nos sobran los dedos de una mano para contarlos, eso seguro. Vos sabés que hablando con. Tuve la posibilidad de entrevistarlo a Lito Vitale antes del recital, y él me decía que si tuviera la posibilidad de tocar con alguien, o si le quedó algo pendiente, le gustaría hacer un trabajo conceptual con León Gieco, ¿no? Ajá. Y a mí siempre, cuando hablamos de política y cultura, siempre pienso en León Gieco. Uh-huh. Y en ese trabajo que hizo de La Quiaca a Ushuaia, o viceversa, que dejó huella, Lito uh-huh. lo destacaba. Me parece que eso sería un desafío uh-huh. interesante para cualquier gobierno, cautivar a un tipo con esas características para intentar hacer algo. Ojo, también su coequiper de entonces, ¿no? El que hizo Gustavo Santaolalla uh-huh. también podría ser un buen sí. exponente, ¿no? Para trabajar. Uh-huh. Y yo creo que, entre otras cosas, se evitarían estos mocos como lo del mural con ¿no? lo de la plaqueta Soda Stereo. O sea, me parece que en ese sentido, casi hasta por egocentrismo de los artistas, ¿no? Hay como un cuidado importante, ¿no? ¿Sabes qué? Cuidan las formas. Por ahí, esto lo decía hace un tiempo justamente un escritor y editor, que es Antonio Santana, decía, elegir a las personas idóneas para hacer las cosas que uno necesita que hagan. Es decir, uno no va a saber hacer todo, claro. pero en todo caso que sea cuidadoso con la elección. Si estás eligiendo a alguien que en la vida escuchó a Soda Stereo para hacer un cartel de homenaje, algo malo puede salir. Porque tampoco estamos hablando de los integrantes del Cabildo de 1810, que claro. son conocidos, pero quiero decir, claro. no estamos hablando de una referencia de 260, 300 años, estamos hablando de algo de hace unos pocos años y ya lo habían perdido, es decir, lo hizo alguien que estaba muy apurado, realmente no ni siquiera conocía, pero ni de oída de qué banda estamos hablando. Entonces por ahí podía hacerlo otra persona. Sí, también, bueno, en ese sentido, la palabra idóneo hoy por hoy estará... Ah, sí. Porque vos decís, bueno, cualquiera te va a decir, ¿y qué tengo que saber de Soda Stereo para...? No, tenés que involucrarte. Sí, sí, sí. El tema es eso, involucrarse con las cosas, es lo más difícil hoy, ¿no? Y además aceptar chequear, porque es lo que vos decías, capaz que no pasó por tantas manos esto, pero sí... Ojo que errores hay en todo el tiempo, y lo más saludable es primero reconocerlos y después aceptar que, sí. que te puedes equivocar. Sí, y sabes que además ahí un espacio enorme a cubrir, aunque sea con dos mangos, porque uno ya no está pretendiendo que después le salven la vida a una persona, pero por lo menos que tengan un sueldo digno personas que sean correctores. En los diarios, en la tele es urgente, porque los carteles que ponen son espantosos. El día de la bandera, en el canal público, en la televisión pública, pusieron que la bandera se izó en donde está ahora el obelisco, en 1812. Se hizo con H, entonces vos decís, vámonos todo, apagá todo y no quiero ver nada más, porque si no sabes izar la bandera... No eran republicanos los franceses, claro. La marsellesa. No, el hecho es que no pueden poner hizo, porque encima era eso, ni siquiera es hizo, sino que era hizo con el acento en la vez, decir, tenía el sonido, lo tenía, claro. pero le sobraba la H, y vos decís, tantas veces falta, esta vez sobra, justo ahora, bueno, entonces correctores para todos y todas, ¿eh? es lo que necesitamos. Sí, por ahí eso también se corresponde con esto de la pertinencia y de la pertenencia, ¿no? En esta idea de que uno es el que es ahora, parece, ¿no? Entonces, digamos, lo que viene... No importa, y lo que traigo tampoco. Entonces, lo que traigo que tiene que ver con el lenguaje, bueno, no importa. Safe soft, safe, no importa. Eso. ¿No? Estamos hablando ahora, que eso es lo importante. Se hizo. Y yo, para decirte algo de la bandera, es un poco así, ¿no? Pero fíjate todo que se va cerrando así. Ahí va también un punto. Y después se pide planificación, ¿no? Se pide cierto rigor sobre las cosas. Al menos se declama, pero también es un hecho eso, ¿no? El hecho de que veníamos hablando de que modernidad líquida y cómo todo pasa así, todo fluye y que esto que el otro, que tampoco entiendo mucho de eso, pero tampoco podemos creer o pensar que se pueda fundar algo sobre el desconocimiento de lo anterior a que nosotros hayamos nacido y tampoco pensar en las implicancias, que no tiene implicancia lo que hacemos. El hecho de que pensar, bueno, igual dentro de 15 minutos van a estar hablando de otra cosa. Y capaz que sí, pero aunque así fuera, aunque al instante se estuviera hablando de otra cosa, igual hay que hacer bien las cosas, ¿no? Eso. Sí, parece que bueno, que la palabra es algo, digamos, tiene tantas implicancias la palabra, no solo por lo que deja, sino por lo que marca. La palabra también es otra mercancía, es otro compromiso, ¿no? Es sí. Otra marca. Uh-huh. El argumento que se daba en general, cuando uno llegaba a algún acuerdo comercial, era te doy mi palabra, sí. Ni siquiera hacía falta firmar nada, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Así que me parece que hay que cuidar. Hay que tenerlo en consideración, ¿no? Uh-huh. A ver, ¿qué viene ahora? Y la vamos. A ver. De luna, Naila lloraba ante mí. Ella me hablaba con ternura, puso en mis labios su dulzura. Yo le decía por qué lloraba, y ella me contestó así: ya me embriagué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Ya me embriagué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Naila, di por qué me Radio. Inicio espacio publicitario. Mosh Radio. Jessy Rock. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Souto, baterista de Fósil, y quería mandar un saludo a toda la gente que escucha Mosh Radio y al equipo, agradecerles por darle protagonismo a la música emergente. Aprovecho la ocasión para dejarles este tema de la banda que forma parte de nuestro primer disco llamado Desmadre Tierra. Saludos. Sé que hay momentos mejores para comenzar. Greenpeace trabaja activamente desde hace 40 años para que el mundo esté mejor. Todos necesitamos tu ayuda. Participá, poné la oreja, corre la voz. Informe Greenpeace. Voces Greenpeace. Mosh Radio. Un espacio publicitario. Mosh Radio. Jesús Rock. Seguimos en ¿Qué mirás? Edición 7004. Estamos en Mosh Radio. Nuestro teléfono es 39747601, 39747601. Y uno de los temas de los que estábamos hablando era una historia personal de la Guerra de las Malvinas. Es la historia de Donato, que es un chico de Sarandí. Adrián nos contó un poquito antes de qué se trata, pero bueno, es la historia verdadera de un chico que viajó y que murió en las islas peleando en esa guerra increíble y estúpida del año 82, que no tendría que haber pasado. Y hay una nota que escribió Andrea Piñanelli en a24.com que cuenta un poco la historia y también reproduce una carta que le escribió Nora cuando pudieron identificar dónde estaba el hermano en las islas a partir de un trabajo que se hizo hace poco tiempo. Se estuvo haciendo durante mucho tiempo, muchos años llevó, pero consiguieron reconocer a casi todos los que están enterrados en el cementerio, que creo que es de Darwin o algo así. Todavía faltan, me parece que casi 19, casi 20 de los chicos que estuvieron peleando que no están reconocidos. Y el trabajo de reconocimiento lo hizo un médico que es inglés, que tiene un apellido en castellano, que si después me acuerdo lo vamos a buscar. Que él se ocupó de identificarlos cuando los encontraron y que creo que participó en este trabajo de búsqueda. Bueno, esta es la carta que le escribió Nora el 27 de marzo de 2018, hace poquito. Y dice: hermano querido, no sabes lo que te extraño, tu alegría, tu locura y cómo nos reíamos juntos. Qué distinta sería la vida con vos al lado nuestro. Ahora siento orgullo de saber que luchaste por la patria, por defender nuestra soberanía. Muchos años tuve bronca y angustia. Bronca de no entender por qué vos tenías que ir a cumplir semejante deber y angustia porque tardamos mucho en saber dónde estabas. Esperaba cada tarde que golpearas la puerta o tocaras el timbre para levantarme a upa, darme vueltas y practicar nuestro baile de rock. Recuerdo que me revoleabas por todos lados y mamá te retaba porque me podías lastimar. Sé que estás muy cerquita y siempre estarás en mi corazón. Ahora siento orgullo de vos, Donna. No puedo creer que pasó tanto tiempo. Parece que fue ayer que nos reíamos. Estás muy cerca, junto a un pedacito de mi corazón. Hasta siempre, te quiero mucho, Nora, tu hermana menor. Y en la nota, Andrea Pignanelli también reproduce tres breves cartas o tres fragmentos de cartas que escribió Donato desde las Malvinas. La primera está fechada el 27 de abril de 1982 y dice: quiero contarles que estoy bien y contento de estar en las Malvinas, pero con muchas ganas de verlos a ustedes. Quiero que le digas a Armando si cuando yo vuelva a Buenos Aires me puedan hacer un asado. Porque acá me acuerdo mucho de ustedes, de cuando yo vivía ahí, de las macanas que me mandé. Y yo quisiera hacer un asado y para olvidarme de todo esto, que será muy lindo, pero la estamos pasando mal. No sabes las ganas que tengo de estar en Buenos Aires. Acá en cualquier momento se arma el quilombo. Hoy estuvo hablando el subteniente y dijo que entre hoy y mañana y pasado podría llegar la flota inglesa y comenzar la guerra. Pero puede empezar tranquila porque yo estoy seguro de que voy a volver porque tengo mucha vida por delante. La segunda carta no tiene fecha y dice: querida vieja, te escribo estas líneas para que sepas que estoy muy bien de salud. La estamos pasando muy bien, lo único que hace mucho frío, pero estoy contento de estar en las islas porque es tierra argentina y si no fuese por la colimba no las hubiese conocido. Y finalmente hay una tercera carta, un fragmento de la tercera carta, que es del día 25 de mayo de 1982. Y Donato escribe: hoy es un día muy frío. Por primera vez, desde que estamos acá, tomamos leche con chocolate. Nosotros acá hace que estamos 40 días y no sé cuándo nos vamos a ir. Te quiero pedir una encomienda. Mándame cigarrillos, harina, chocolate para taza, una cajita de té, un mantecol grande, leche en polvo, dulce de leche y galletitas de agua. Lo que también es difícil, ¿no? Es pensar que cuando uno está escribiendo está pensando que bueno, que va a seguir, no se puede entender y ahora mismo cuesta aceptar que no esté ahora y que no haya pasado eso y que no esté, la verdad. Es terrible. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y después seguimos. Canta la zamba y dice al cantar: no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar: no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la zamba y cantando así canta para mí y cantando así canta para mí zambita canta. Más tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Bueno. Perfuma esa flor que se marchitó. Conocí, no lo conocí. estuviera amando. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. A la vuelta. Zambita canta, no la esperes más. Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Seguimos en Que Mirás, como todos los sábados de 9 a 12 de la mañana por Mosh Radio. Estamos en el 3974-7601. 3974-7601 y vamos a tener una conversación ahora, ¿no? Una Así charla. Es. Vamos a hablar con Claudio Gómez otra vez. Otra vez. Vamos a hablar con el editor responsable del suplemento o la sección deportes del diario Perfil. Y autor del libro El Partido Rojo. Entre otros libros. Muy bien. ¿Estás ahí, Claudio? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo Buen les día, va? ¿Cómo estás? Arrancamos con el autobombo. Sí, no, está muy bien. Igual hoy no vamos a hablar de Independiente. Vamos a hacer una excepción, sí. O tal vez sí, yo qué sé, podemos hablar de Mesa. De Tagliafico y Mesa, ¿no? Sí, también podemos hablar de los huevos del Kun para decir, mandarlo a San Paoli y a donde deba, ¿no? Tal cual. No, pero en principio, yo te quería preguntar, ¿cuál es tu diagnóstico cuando viste a Leo Messi? ¿Qué es lo que pensás y qué es lo que se dice? ¿Vos? Messi está como deprimido, Messi. Sí. Le pasa algo que tiene que ver con lo anímico, ¿no? No con ni físico ni futbolístico, ¿no? Está muy como encerrado en sí mismo. No solo en los partidos, digo, fuera de los partidos, en la concentración y demás, hay algo que le está pasando a Messi que en realidad ni siquiera se sabe bien qué es y que se refleja en la cancha. Así es. ¿No? Lo vimos, más, este jueves fue el partido en el que más lo vimos padecer un partido de fútbol. Hay muchas especulaciones. Sí, es un reflejo de algo que le está ocurriendo, que tiene que ver, no sé si con cuestiones personales o con la presión y la obligación que siente, porque tal vez sea su último mundial y bueno, tal vez tenga que ver con eso o no. Bueno, sí, es como decís vos, Adri, son en definitiva especulaciones, ¿no? Mirá, yo escuché que a vos te había pasado lo mismo. Escuché primero una crisis matrimonial. Sí, con Antonella, tal cual. Sí, después se habló mucho del tema, no sé si los Panama Papers o algún testigo, dando vuelta. Y también se habló de que alguien le está cobrando, que eso es más difícil de probar, pero que le están cobrando el hecho de no haber jugado el partido con Israel. Entre esos rumores. Sí, hay mucha también, mucho... Sí, ya sé. Mucho humo, como decimos, y paranoia. Exactamente. Pero sí es cierto que el gesto del rostro adusto cuando va la parte del himno, que algunos se ofendieron, qué sé yo, ahí se notaba que había preocupación. Sí, tal cual. Esa primera imagen de Messi antes de que empiece el partido ya era para preocuparse, ¿no? Y no porque no cantara el himno, nunca cantó el himno y hubo partidos en las que lo rompió, digo, eso es absolutamente anecdótico. Sí, sí, sí. Pero si antes de empezar un partido tenés esa cara de preocupación, que en definitiva fue lo que ocurrió después, ¿no? Un Messi que nunca entró al partido, nunca lo jugó. La estadística de que Caballero tocó más pelotas que Messi. Sí, es terrible. Es tremendo, digo, ahí te da una idea estadística de lo que fue Messi en ese partido, ¿no? Yo ayer lo veía a Neymar cuando terminó el partido, sí, que Brasil ganó, que se puso a llorar, sí, sí, sí, desconsoladamente, sí, en Brasil-Costa Rica. Y Y eso fue una demostración de la presión que sienten los jugadores, claro, ¿no? Fue un desahogo, ¿no? Ante eso, lo que es para un jugador de fútbol jugar un mundial. Con todo lo que significa la mochila que tiene que llevar un jugador cuando sale a la cancha a jugar un mundial, a representar a su país. Y bueno, tal vez a Messi le ocurra eso o algo similar cuando sale con la camiseta de la selección, claro, ¿no? Hay una presión que de alguna manera lo contiene, lo ata, no lo deja, no le da la libertad que él necesita para jugar y rendir como sí lo hace en el Barcelona, lo vemos todos los fines de semana. Sí, también fue curioso, nosotros lo decíamos a modo de chiste acá, que bueno, después del gol que se come Caballero, él intercambia un par de comentarios con Rakitic, que en definitiva fue lo más, digamos, los dos señales más, si querés, amorosas o saludables de Leo, fue precisamente el abrazo que le dio a su compañero del Barcelona, apenas lo pudo saludar, y después esa complicidad es... evidentemente lo raro es esta cosa, hay un sentimiento anárquico, ¿no? En torno de toda la selección, me parece, ¿no? Sí, hay una crisis, la selección está pasando por una crisis, por una interna bastante fuerte, intensa, feroz entre el técnico y los jugadores. Sí. ¿No? Ayer me contaban desde allá de Rusia que de hecho fue, bueno, la nota de perfil de hoy, el de Estoy en la Calle, sí, que, bueno, Sampaoli está convencido que los jugadores el jueves le soltaron la mano, en el sentido de que no aceptaron el esquema que Sampaoli propuso. Entonces, digo, al no estar convencidos, salieron a jugar el partido sin la convicción que un jugador necesita. Y los jugadores se quejan porque no terminan de entender qué es lo que quiere Sampaoli, ¿no? Esto de cambia permanentemente el esquema, los nombres, los jugadores, tres en el fondo, cuatro en el fondo, entonces están desorientados y Sampaoli de alguna manera perdió autoridad frente al grupo. Claro. Digo, entonces eso generó una grieta, digo, ya que, bueno, usemos la palabra tan sí, de moda, sí. Se generó una grieta muy, muy, muy fuerte entre el plantel y el cuerpo técnico. Anoche hubo una reunión en la que estuvo Tapia, presidente de la AFA, el cuerpo técnico y todo el plantel, y parece que de alguna manera se juramentaron aprovechar esta última oportunidad, esta última ficha que le queda a Argentina el martes. Sí. No fue, pero bueno, digo, hagamos las paces, por lo menos careteémosla un tiempo más que... Bueno, si sale bien, seguimos adelante. Uh-huh. Pero el vínculo, la relación, Sampaoli y jugadores está rota. Sí, eso, ¿sabes qué? ¿En qué se hace evidente? Claudio, vos habrás visto que termina el partido, Sampaoli da media vuelta y se manda a mudar. Pero no como lo hacía Bielsa, es decir, ya sabemos que Bielsa tenía esa como disciplina, sino casi desentendido. ¿Y sabes con qué lo comparé? Con Tite, cuando termina el partido... Va y lo agarra Marcelo de los rulos y le empieza a hablar y está hablando un rato con él. Y yo pensé, claro, este Tite, con la carrera tan linda que tiene, es casi como un padre en el momento en que ellos necesitan recostarse sobre alguien así. Exactamente. ¿Y sabes dónde también lo noté? En Brasil estaba empatando con Costa Rica después de haber empatado con Suiza. En el suplementario casi hacen el primer gol, ese puntinazo que mete Coutinho. Sí. Y... a los dos minutos ya en el suplementario, Neymar le tira una bicicleta arriba de uno de Costa Rica. Y yo pensé, pero mira este cara dura, ¿cómo hace eso ahora que está ganando? Y ¿sabes qué entendí? Que va ganando. ¿Sabes qué? No, pero ¿sabes qué entendí después, cuando se puso a llorar? Que esa bicicleta había sido como la mordida de Suárez. Un momento de tensión donde él ya está, no está bien controlando lo que está haciendo. Entonces hace algo que no lo necesita hacer, no lo haría, pero le sale, ¿viste? Esa cosa que, claro, que es impulsiva. Sí, sí, sí. Eso. Y cuando se puso a llorar, ahí lo entendí. No quiso sobrar al costarricense. Lo que quería hacer era hacer algo y no sabía bien qué. Porque bueno, están mirando todo. Salvando la distancia es lo que le pasó a Caballero. Sí. Le pasa exactamente lo mismo. Sí, sí, sí. O sea, que me parece que es una dinámica que tiene Caballero, que evidentemente la usa permanentemente. Sí. Y cuando a él le dan la instrucción de revoleala, uh-huh, porque en un momento... Vos no sé si viste Claudio en primer tiempo, le dice sí. Revoleala, pero ya está en su naturaleza, me parece, ¿no? Sí, tal cual, sí, tiene parte, sí, tiene que ver con con eso, con su naturaleza. Uh-huh. De hecho, Sampaoli lo elige a Caballero porque es un arquero que juega bien con los pies, sí, ¿no? Sí. Ahora, claro, con el diario del lunes, todos decimos, bueno, todo bárbaro que un arquero juegue bien con los pies, pero primero que ataje. Hay un, ¿no? Hay un punto ahí. Que no se mande sí. cagada, ¿no? No, pero fíjate que ahí también hay un punto. Es decir, ¿por qué uno...? Personalmente hablo, ¿eh? ¿Por qué uno lo quiere tanto a Romero? Porque Romero es el arquero que no lo necesita más que 3 veces en un partido, pero esas 3 veces está. Sí. Acá, en cambio, a Caballero lo ponen a laburar más que a los claro, delanteros. Sí, ya te dijo Claudio, 47 veces tocó la pelota. Sí, sí, es tremendo, fue tremendo. Esa estadística, sí. Nada, te habla de la selección, de cómo sí. jugó, de lo que fue ese partido, ¿no? Uh-huh. Y después terminamos todo hinchando por Nigeria, bueno, claro. ya es casi un chiste, ¿no? Lo que ocurrió ayer, en todos lados comentando, festejando goles, es tremendo, ¿no? Sí. Es tremendo haber llegado a esa instancia, depender del partido de ayer, de los partidos del martes, ahora, parece increíble, te lo contaba hace un mes y no sí. No ibas a poder creer que Argentina iba a llegar hasta a esta instancia. Claudio, a mí me gustaría que no que haga futurología, pero si pudieras hacer un diagnóstico de cómo se podría resolver esto. ¿Se podría resolver? Todos somos conscientes de que esto es el principio del fin, pero bueno, a lo mejor por ahí la historia termina de manera un poquito más honrosa. Sí, yo me pregunto, a ver, si me pregunto qué sería mejor para el fútbol argentino. Que Argentina clasifique cagando con un gol de diferencia el martes y que siga, pase 2 instancias más, o que se profundice este papelón y de alguna manera se genere una crisis que provoque una refundación, ¿no? Tal vez es una pregunta, un cuestionamiento. Sí. Es casi, te diría, como cuando River e Independiente se fueron a la B. Claro. ¿No? Que fueron, digo, dos puntos de inflexión, uh-huh. y a partir de eso, tanto River como Independiente, digo, se refundaron, pero que sí tomaron impulso, y River, más que Independiente, volvieron con una fuerza tremenda. Uh-huh. Y me pregunto si tal vez para el fútbol argentino no sea mejor eso, ¿no? No tocar fondo y pensar el fútbol argentino en serio, ¿no? Si vos la explicación a esto que nosotros estamos hablando de fútbol, sí. pero en realidad la explicación a esto tiene que ver con lo que fue la AFA en los últimos 3-4 años. Totalmente. Desde Julio Grondona, básicamente, uh-huh. ¿no? Con presidentes que se sucedieron, técnicos que se sucedieron, un proceso, Argentina llega después de tener 4 técnicos este mundial, sí. 3 presidentes de la AFA. Sí, el vacío de los juveniles, fundamentalmente, ¿no? Pero, por supuesto, lo que pasa es que, bueno, en medio de ese caos, ¿quién iba a tener en cuenta las elecciones juveniles? Claro. Digo, nada, caos por todos lados. Me pregunto si este no será el momento como para generar proyectos en serio. Entonces, visto desde ese lugar, por más que suene antipopular, uh-huh. tal vez lo mejor sea, agudizar el papelón. Lo que pasa es que, por otro lado, claro, el martes a las 3 de la tarde empieza a correr la pelotita y yo quiero que claro. Agüero haga 4 goles. Claro. ¿No? Claro. Porque es lo que nos pasa a todos. Por un lado está la cuestión racional, pero por el otro lado, viste, la pasión te lleva a que querés que gane. Querés que gane y que la rompa y que Tagliafico sea la figura y Agüero el Kun haga 3 goles. Mesa también, dale. Y que Mesa la recontrarrompa, tal cual. Y que se quede 6 meses más para jugar la Copa. Sí. ¿Sabés qué? Ahí en ese caso yo tomaría las dos. Tomaría las dos, que sea campeón y al mismo tiempo que se haga todo ese trabajo, porque evidentemente lo sabemos todos, y es más, yo no sé con qué cara en la AFA sostienen todavía este tipo de errores y esquemas, ¿no? El hecho de que Pekerman ahora esté dirigiendo a Colombia en vez de estar con los juveniles nuestros es un punto que se podría cambiar. Pero debe haber gente muy buena, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, En todos lados hay gente buena y sin embargo, a veces, yo no sé si es porque tiene más tiempo o dedicación, sí. Pero a los puestos de poder llegan los malos. Claro. Claro. Y a todo nivel, lo digo, a nivel AFA, ¿no? Yo digo, todo uno se pregunta, ¿viste? Ahí donde mirás, encontrás gente que no es de tu agrado y decís, uh-huh. Bueno, ¿por qué llegó este tipo? Y debe haber gente buena atrás, es cierto. Sí. Pero los malos serán más vivos en todo caso. Pero ponele, cuando estaba Grondona, lo cuidó a Tocali y a Pekerman, por decir cómo surgieron tantos jugadores tan buenos. En cambio, ahora decir, ni siquiera tenemos la posibilidad de pensar, bueno, no estoy de acuerdo con este que está dirigiendo, pero por lo menos se elige con cuidado y está haciendo algo bueno y lo deja trabajar y lo cuida, ¿no? Eso no pasa. Sí. Lo que pasa, Claudio, que con el presupuesto, con el supuesto previo de en relación a Sampaoli, se esperaba otra cosa también. Se esperaba un laburante también, ¿no? Sí. Yo creo que el principal desencanto es él, más allá de que... Sí, es que tampoco tuvo tanto tiempo Sampaoli como para caerle o para que sea él el único responsable. En todo caso debe tener una cuota de responsabilidad, pero tampoco hace un año que está en la selección, tiene muy pocos partidos oficiales, con jugadores que ni siquiera ve permanentemente porque juegan todos en Europa, uh-huh. Y pocos partidos juntos, tampoco es el gran o el único responsable. Ahora, ¿no te da un poco de vergüenza ajena en el banco? Parece un hincha más. Sí. No ves una indicación, no ves una señal, eso es lo preocupante. No está a la altura, me parece. Sí, probablemente no. Probablemente, sí. En Chile no era así. Es más arenga que indicaciones, ¿no? Uh-huh. El gol, por ejemplo, el gol del Kun, no miró ni siquiera al banco, no sabía quién abrazar y con quién festejar. A Becasese lo observa socarronamente, que es como... No se está llevando bien con su ayudante, con Becasese. Hay mucha interna también. O sea, no solo hay interna con el plantel, sino dentro del cuerpo técnico. ¿Sabés qué? Sí. Hace poco se publicó un libro... Sampaoli, que se llama Mis Latidos. Ajá. Ayer leía, justo lo abrí en un capítulo en el que él dice, él escribe esto, sí. Que él no cree en la planificación, porque dice que el fútbol tiene que ver más con la espontaneidad, y ahí da una teoría en la que sostiene que no cree en el laburo y la planificación. El técnico. Cosa que me sorprendió. Sí, lo destruyeron con eso. Claro, un técnico a este nivel... ¿no? Que ven los partidos mundiales, están todos absolutamente planificados. Digo, ahí creo que un solo partido se dio vuelta un resultado, ¿no? El equipo que hace un gol lo ganó, sí. ¿No? Claro. Eso es planificación pura. Como hacemos un gol y lo defendemos y ocupamos espacio, cubrimos agujeros, salimos de contra. Bueno, en definitiva, tiene que ver, es el resultado de un proceso, una planificación muy, muy trabajada. Uh-huh. Él, dice que no sé, está en contra, no le gusta y bla, bla, bla. Bueno, es extraño pensar en este presente en un entrenador que no confía en la planificación. Uh-huh. Es curioso. Por lo que se está viendo en el campo de juego, nosotros estamos padeciendo esa falta de planificación. Y se ve que los jugadores también, un poco por lo que hablábamos antes, de que... ya mucho no confían, no le creen, claro. No le creen porque lo ven dubitativo, como que cambia mucho. No, aparte dice una cosa y hace otra. Sí, claro. Le suelta la mano a Dybala y lo pone, lo elogia a los Chelsea y no lo puso nunca. Sí, Enzo Pérez no lo convoca, entra por la ventana por una lesión y el segundo partido termina siendo titular. Uh-huh, sí. Entonces vos te preguntás, ¿por dónde pasa esto? Y los jugadores, Sampaoli también está ahí en el medio de, lo que él quiere y lo que quiere la mesa chica del grupo, ¿no? Claro. Messi, Mascherano, Agüero, Di María. Ahí también, hay una lucha de poder que tampoco es sencillo, ¿no? Sí, porque, no voy a hablar. por un lado está cómo él ve los partidos, cómo él ve o desea que juegue su equipo, y por otro lado tenés estos monstruos que se te plantan y te exigen otra cosa. Uh-huh. ¿Y cómo le llevas? ¿Cómo le decís que no a Messi, Mascherano, a Agüero y Di María? Sí. ¿No? ¿Cómo te plantás y le decís no? No es sencillo, tampoco es una situación muy fácil de llevar. ¿Sabes qué? La forma en que se da y que eso no se ve es con las ideas, porque vos sabés que a muchos grupos a veces se los han metido en el bolsillo técnicos que recién llegaban diciéndole, mira, vos estate atento que cuando el 4 sube se te hace un hueco enorme. ¿Viste ese tipo de cosas chiquititas? Claro. Que cuando el jugador lo ve dice, bueno, este sabe. Tal cual. O lo que decía no me acuerdo cuál era el jugador turco este que decía del Atlético de Madrid, yo con Simeone voy a la guerra, si él me dice que hay que hacer lo que sea, yo voy y lo hago. Ese tipo de fidelidad no la encontrás y es necesaria. O lo que pasó, ponerle Brasil del 58, se cansaron el técnico y armaban los partidos ellos, ese tipo de cosas. Sí, también. Sí, bueno, acá esta semana circularon una cantidad de rumores. Sí, con Burruchaga. Sí, que lo echaban, que se iba a San Paolo y que lo jugaban. Bueno, España lo hizo, digamos, con el referente, con el manager deportivo hizo eso finalmente. Sí. Bueno, pero antes de que empiece el Mundial, por lo menos. Claro. Sí. Y bueno, para nosotros. Sí, pero todas operaciones, ahí rumores que circularon, que Burruchaga se iba a acercar, bueno, nada de eso fue cierto, por supuesto. Y no. Ahora, hablando de planificación, vamos a cosas más reales, no de extraterrestres ni de extranjeros, poniéndose la camiseta argentina para ser chauvinista. Y contá, ¿cuál es tu próximo libro? ¿Qué estás planificando? Todavía nada concreto, puntual. Ya estás mintiendo, ya estás mintiendo. No, me encantaría tener una idea brillante y ya estar... Hablemos de laburo. La idea brillante... Hablemos de laburo. Que vos en eso has demostrado y con creces. ¿Por qué lado estás rumbeando ahora? Para recordarle a la audiencia, estamos hablando con Claudio Gómez, ya trabajaste no solo con el Partido Rojo Independiente, sino también con el libro que dedicaste a los rugbyers. Desaparecidos. Desaparecidos de un club de La Plata. De La Plata. Y bueno, ¿y ahora qué te entusiasma? ¿Qué estás buscando? En realidad, a ver, te digo, realmente no tengo nada puntual, nada preciso y nada determinante. Sí, digo, a mí me interesa tanto el libro de los rugbyers desaparecidos como este del Partido Rojo, que es la final Independiente Talleres de enero del 78. Los dos libros tienen que ver con deporte y dictadura. Sí. ¿No? Fueron episodios que están vinculados al deporte, uno al rugby y el otro a esa final de Independiente, que ocurrieron durante la dictadura y están enmarcados dentro del proceso represivo que se vivió en el país en esos años. Son dos temas que a mí me apasionan, tanto el deporte como la dictadura. La Argentina de los 70, exactamente. Sí. Así que bueno, probablemente, si llego a concretar una idea, seguramente venga por ese lado, porque es lo que a mí más me moviliza. Y cuando escribís un libro, realmente, es un laburo que lleva tanto tiempo y energía, que lo único que te sostiene es que el tema te apasiona. Claro. Si no, no hay manera. Si no te quedes, claro. Te quedas a mitad de camino, claro. Porque, en serio, lleva mucho tiempo, y le resta tiempo a básicamente a tu ocio. A mí me pasó eso. Durante el año que estuve escribiendo en el Partido Rojo, prácticamente no tuve ocio, o sea, no prendía la tele, salí muy poco, tenía 2 horas libres y me ponía a escribir, tenía un rato a la mañana y me ponía a escribir, me desvelaba a la 1 de la madrugada y me ponía a escribir. Y ahora debes estar hecho un loco. Ahora sí, no paro. ¿Sabés qué pensaba? Si los Montos habrán tenido un equipo de fútbol. Verticalísimo. No, ¿sabes qué? Porque habrán jugado en ese falso encuentro del Operativo Independencia, era, ¿no? Que se juntaron con Videla. Habrán pensado. No, el Operativo Independencia fue el de Operativo Tucumán. Independencia. Fue el encuentro en París. Había un operativo en el que trataron de generar un vínculo, que fue en la época de cuando se estaba yendo a Lanús, habían hecho unas migas para tratar de... El gran acuerdo nacional. No, estaba pensando si se habrán cruzado deportivamente. No creo, pero... De hecho, bueno, en el diario Mañana voy a publicar, porque el lunes se cumplen 40 años de la final del Mundial 78. Sí, sí, sí. 25 de junio. El diario Mañana voy a publicar una nota que tiene que ver... Es una historia del Mundial no tan conocida. Sí. No, uno cree que el Mundial 78... se enteró de todo, conoce todo, ¿no? Porque se han escrito, yo qué sé, libros, documentales, películas, todo. Sí, sí. Una historia muy interesante que tiene que ver con la presentación que se hizo en Zurich, la sede de la FIFA, de la película oficial del Mundial 78. Sí, sí. Que la hizo un brasileño y que denunciaba la represión de la dictadura. No, o sea, sabía. Hubo, no, es una historia, es maravillosa. Qué bárbaro. Hubo, además, bueno, la FIFA cumplía 75 años. Sí, sí. Esto fue en el 79, un año después del Mundial. Sí, sí. La FIFA cumplía 75 años, tenía una fiesta, una gala, bueno, vamos a presentar la película oficial, bla, bla, bla. Sí, estaba sí, todo sí. el mundo, dirigentes, bueno, estaba Lacoste de Argentina. Ajá. Uy, Dios. Dirigente de fútbol, empresarios, bla, bla, bla. Y cuando empieza la película, aparecen dos tipos caminando en la noche de lo que sería Buenos Aires. Sí. Y no se los identifica, sí. ¿no? Una noche, todo muy oscuro, son como dos siluetas. Ajá. Uno se presenta como periodista de un diario francés y el otro, que eran en realidad dos actores. Sí, sí, sí, sí. Y el otro se presenta como Galimberti. Ah. Entonces empieza el periodista le empieza a preguntar y Galimberti le cuenta en principio que le proponía un pacto a Videla para no generar ningún tipo de boicot ni acción militar durante el Mundial y denuncia, bueno, todas las acciones represivas que ocurrían en el país. Mirá. Bueno, esto se exhibió en la sede de la FIFA ante todo el mundo. No podían creer y ocurrió que esa película, que era la oficial, insistimos con esto, oficial de la FIFA, sí, sí, sí. La dirigió un brasileño. Qué bien. Un brasileño que era diputado. Ajá. Y que, bueno, por supuesto en esos años, después del golpe de Estado en Brasil, dejó de ser diputado, se dedicó al mundo audiovisual y compró los derechos para hacer la película. Uh-huh. Convencido de que Brasil iba a ser campeón. Como Brasil no fue campeón, uh-huh, sí. Dijo, bueno, hago una película política, se va todo a cagar, no me importa qué nada. Bien. Y se mandó una película que sí, por supuesto, tiene muchas imágenes de los partidos, la gente, sí. La fiesta inaugural, bla, bla, bla, pero en el medio mete baja línea de denuncia política. ¿Sabes qué? Propósito de eso, el almirante Lacoste dijo que le gustó más el libro. ¿El libro? No, viste que siempre dice, no, me gustó más el libro. Cuando terminó la película, ¿y usted qué opina? No, no. Me gustó más el libro. Qué bárbaro, no sabía, qué maravilla eso. Sí, es si una se pudiera muy ver. Muy poco conocida y es absolutamente inconseguible esa película. Bueno, y esta nota sale mañana en el diario. Perfil. Sale mañana. Ajá. Ya es una película de culto que cada tanto la exhibe algún canal en Europa como rareza. Acá nunca. ¿No? Acá la película fue la fiesta de todos, por supuesto, ¿no? La de Renan, esa fue la película, entre comillas, oficial, que se instaló acá, totalmente propagandística, por supuesto. Pero esa película acá nunca se dio. En Brasil duró muy poco en el circuito comercial, porque claro, al no haber salido campeón, que es brasilero, y iba a ver una película de Argentina campeón, y bueno, de última... El tema de la denuncia pasaba a segundo plano. O sea, una película que comercialmente no funcionó, pero que tuvo esa noche ese preestreno en la sede de la FIFA, que una secuencia que yo no dejo de imaginarme las caras, ¿no? Avalanche también. Claro, no, Avalanche, totalmente. La cara de ¿qué hicimos, no? ¿A quién le metimos los derechos? ¡Qué locura! Totalmente. Bueno, Claudio, te agradecemos mucho esta conversación. Te paso nomás un dato también que, si bien es tangencial porque es de la época de la dictadura, no pasó en ese momento, pero sí terminó transformando las reglas de los juegos en los mundiales, fue que también el 25 de junio, pero del 82, se jugó el partido de Alemania 1, Austria 0. Sí. que fue el arreglo para que Argelia quedara afuera. Exactamente. Argelia le había ganado muy bien 1-0 a Alemania el primer partido y estaba clasificando. Entonces Alemania y Austria, como alguna vez fue la ANCLUS en tiempos de la Segunda Guerra, un poquito antes de la Segunda Guerra, pactaron un 1-0 a la vista de todo el público, y a partir de ahí se empezaron a jugar los últimos dos partidos de cada grupo al mismo horario para evitar especulaciones. Claro. Bien, bien. Fue un 25 de junio también. Ah, mirá vos. Sí. Conocí la historia, no la fecha. Sí, no fue fecha, ese momento. Bueno, Claudio, te agradecemos mucho esta conversación y te felicitamos porque ya estás tratando de tener apetito con otro tema y zambullirte. Sí, tal cual. Que no pase mucho tiempo, ¿sí? Cualquier novedad estará saltando. Vale. Hacé la biografía del loco Holland, que va a superar a Sampaoli en sus delirios. Que no nos lo lleven a la selección, por favor. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Se apagó la luz de tu ventana y ya la casa está dormida. La calle en soledad y yo en la inmensidad con la necesidad de verme entre tus brazos, vida mía. Puerta ya se abrió y ya tu mano me acaricia tiernamente, y yo con la inquietud que da mi juventud te quiero demostrar que todo este cariño es para siempre. Te quiero tanto que sin ti ya no podría, sin tu presencia soportar un solo día, porque me muero, porque te quiero con todo el alma. Amada mía, te quiero tanto. Amada mía, porque te quiero con toda el alma. Just a little bit longer. Bueno, seguimos en ¿Qué mirás? Como todos los sábados de 9 a 12, nuestro teléfono es el 3974-7601 y tenemos una visita. Sí, tenemos dos visitas. Está Nora Biondi y Esteban Brusoni. Desde ya les agradecemos que hayan venido. La radio es una buena excusa para verlos. Te voy a decir, Jorge, yo no te lo comenté, son amigos, en realidad amigos de la vida, de la infancia y con los que compartimos muchas cosas. De Sarandí. De Sarandí, nuestro barrio. ¿Cómo les va? Muy bien. Feliz de estar acá y bueno, de poder compartir con ustedes todo lo que tenemos guardado en el corazón, digamos. Bárbaro. En principio, vamos por lo simple, llegaron bien, fue tranqui, fue un lío llegar. Tranquilo, por ser sábado, tranquilo. Pusimos el GPS, porque conocemos un poco la zona, pero bueno, como para venir más rápido. Nos costó, porque nos acostamos tarde ayer los dos. Cada uno por su lado. No, sí. Y la niña tiene 15, hay que ir a buscarla. Y tuvimos que venir a buscarla acá cerca a Lanús también, a las 5:30 de la mañana. Entonces, cuando te volvés a dormir, cuesta retomar. Pero bueno, son gajes de los niños de esa edad. Que vas. Sí, yo lo de niños lo pondría en duda, adolescente, ¿no? Cuando quieren son niños, cuando no quieren no son niños. Yo en casa tengo mi Jock Lender, ya lo saben, ¿eh? Así que están ahí. No sabemos cuándo viene el golpazo. Y bueno, la verdad es que yo quiero contarle a la audiencia que a Nora y Esteban lo conozco de toda la vida porque crecimos juntos, es como una suerte de hermano menor, amigo, ahijado, de hecho, cuando... ahijado de confirmación, porque yo fui católico, ahora no sé muy bien qué soy, pero fui católico. Y bueno, Esteban lo quiero mucho por eso. A Nora tengo la imagen de que eran un tándem, Nora y Nancy, eran la imagen de dos chicas inquietas y jodonas. Yo creo que hay que esperar un ratito y ya vamos a notar que Nora conserva ese sentido del humor y picardía. Y también, además del afecto, lo que nos sorprendió, bueno, en esto de compartir las redes sociales, que a veces es como una especie de calecita permanente donde por cada vuelta la sortija te dice en algún momento nos vamos a volver a encontrar y la sortija no la agarras nunca. Hubo una imagen, como voy a ser sincero, como un llamador, que los veo a Nora y Esteban, los veo en Malvinas. Y siempre con esta idea de tener cierto cuidado, y también porque nosotros crecimos y nos formamos en una idea de eso no se habla, ¿no? Vamos a decirlo así. Yo sabía que Nora tenía un hermano y no sabía mucho más. Norita no sabía nada más. Entonces vi la imagen y pensé, primero quiero saber cómo era tu hermano. Contanos, ¿era rolinga? Era re rolinga, mal, le encantaba. Yo le pedía prestada la ropa, me acuerdo. No, nena, eso no. Menos las zapatillas porque no me quedaba. ¿Y era así de imitar a Jagger o...? No, pero tenía póster, le encantaba. Y lo que le gustaba mucho era bailar. Recuerdo que en el patio de casa me agarraba, yo era bastante más chica, 5 años más chica, me agarraba y bailábamos rock. Y mi mamá, pará, que la vas a tirar. Yo era chiquita. Y... ¿Viste las dotes? Cuando vos viste las dotes de Nora bailarina, arrancaban ahí. Y era muy jodón, muy, muy, la abrazaba y la apretaba a mi mamá todo el tiempo. Uh-huh. Era, manifestaba todo el tiempo, era muy cariñoso. ¿De qué signo era? Leo, vamos... Leo. Ah. El leonino es bastante así. Sí, de acá estoy. Sí. Ah. ¿No? Sí, y bueno, la verdad que recuerdo... que a la vieja se le caía los calzones por el más grande, sí, ajá, porque viste, vos notabas. Sí, ese vínculo fuerte además, sí, ¿no? Era general, muy fuerte, sí. Y era muy cariñoso, la verdad que ¿Cómo se llamaba? Donato, Manuel Gramisci. Donato es bien tano. Bien tano. Él no le gustaba, me tenía prohibido que le diga Donato. ¿Y vos cuando te calentabas le tirabas un Donato? No. Y menos cuando estaba con sus amigos, era Nacho. Tenía nariz, ajá, así claro, que era Nacho. Y bueno, y me miraba como diciendo, Nacho. Ah, pero en la casa le decían Donato. Dona. Sí, Dona. Mi mamá le decía Dona. Y ajá, a él no le gustaba, pero por nada del planeta. Era el nombre de su abuelo, no sé si paterno, creo. No teníamos el mismo, compartíamos el mismo padre, pero lo crió mi papá. Ajá. Así que, bueno, nada, toda nuestra niñez juntos y bueno, como de repente esconderle la chancleta con la que mamá nos pegaba y después nos encontramos, hicimos lío y mi mamá tenía otra. Y me dice, no me dijiste que tenía otra. Yo que sabía que tenía otra. Muchos recuerdos hermosos, la verdad que sí. Me venía a buscar al colegio, recuida mal. Ah, sí. Este te molesta. No, vamos. Así que la verdad que muchos recuerdos, sí. Empiezo en el baúl de los recuerdos, hay... Viste, eso también es medio increíble, porque sí, empezás a raspar y de golpe aparece. Sí, aparece. Por ahí, antes de hablar de lo que refiere a Malvinas, te quería preguntar si hiciste terapia en algún momento. No, jamás. Si todo este proceso que atravesaste lo fuiste compartiendo con Esteban. Sí, sí. Fue mi terapeuta. Esteban fue mi apoyo, mi terapeuta. Un tipo que tiene una gran escucha, Esteban. Sí, escucha mucho. Sí, y es muy paciente. Es una virtud eso. Y es digo, muy calmo, por estos tiempos, contar con alguien así. Me baja, o sea, y la verdad que no solo yo viví lo de mi hermano. Mi hermano fue en el 82, mi papá en el 85. Entonces fue todo muy fuerte. Claro. De repente tener 18 años y decidir dónde lo velás, de repente, o sea, mi vida fue así muy vertiginosa. Claro. Pero bueno, ¿vos recordás el día que él se fue a Malvinas? Sí, bueno, tengo la anécdota, pero patente, parece que lo veo. Mi mamá, él ya tenía que salir, era clase 62. Ajá. Y bueno, vino, la abrazó, la dio vuelta, como hacía siempre, y le trajo para... ¿Él ya estaba en qué regimiento? En 7 de Infantería. Ajá. Él estaba como, manejaba como, había entrado una vez tarde, lo pusieron en penitencia. Bueno, después la penitencia era chofer de un cabo, teniente, claro, algo de eso. Estaba chocho porque iba y venía con el auto. Claro, manejaba, que se daba el gusto. Se daba el gusto. Y bueno. Y aparte infantería, que siempre es como, digamos, vos decís infantería, son los más jugados, ¿no, Jorge? Claro. Uh-huh. Yo mucho no entiendo. Pero sí, infantería, yo no es como... podría decirte, ¿no? Como no hice la colimba, pero... Siempre, vos decís infantería, era el cuadro duro, ¿no? Sí. Iba al frente, el que iba cuerpo a cuerpo. Sí. Claro. Y bueno, era y vino y dijo, bueno, le trajo toda la ropa para lavar a mamá y le dijo, vieja, no sé, nos llevan al sur, a qué nos llevan, porque no nos dijeron nada. Dice, práctica ya hicimos, aparte ya se tenía que salir. ¿Esto era 30 de marzo más o menos? No, era mediados de marzo, mediados. Ah. Porque hay una anécdota, yo festejé mis 15, yo los cumplí en febrero, festejé el 27 de marzo y mi hermano ya no estaba. Ah, la me sabe fija porque claro, bueno, mi hermano no estaba. Mi hermano mayor no estaba, que era mi hermano, bueno, favorito, porque con el más chico, que también falleció, me llevaba, pero era más chico. Este era mi ídolo, digamos. Siempre el hermano mayor es el ídolo. Sí, el que te cobija, el que te acompaña. Era muy compañero. Y bueno, disculpa, ¿y les avisaron así de un día para otro? ¿Cómo fue? No. ¿Cómo fue? Y bueno, nos enteramos por la tele. No, pero digo que se tiene que ir. Él dice, le avisan. No, nos llevan al sur. No. Así le dijeron y se fueron. Te muestro la primera carta telegrama que llegó a casa fue el 25 de mayo. Mayo. De marzo. Sí. Fue muy fuerte. Realmente un camino... Yo recién ahora lo empiezo a recordar porque muchos años no quería hablar. No te lo permitiste también, ¿viste? No, porque no me hacía bien, porque yo tenía que ser el puntal de mi mamá. Entonces yo tenía que estar muy fuerte para ella. Nadie me lo dijo, yo sola lo sabía eso. Que yo tenía que estar bien para ella. De hecho, yo viajé en el 91 con mamá y recuerdo que era en ¿Viajaste a la isla? Sí. ¿En qué circunstancias? El presidente, que en ese momento creo que era la presidencia de la nación, que estaba Menem. Organizó todo un viaje y la verdad que también estuvo bueno. Lo que no estuvo bueno, que lo preferí olvidarlo, es que nuestros compatriotas, nuestros argentinos, nos gritaron antes de subir, porque la única cláusula era que tenía tapada la palabra Argentina. Cruz Roja Internacional logró ese acuerdo. Fuimos con un avión de aerolíneas argentinas, tenía que tener la palabra Argentina tapada, y nos gritaron subiendo al avión, en la manga, nunca me lo voy a olvidar, vendidos, vende patria, vendidos. Yo lloraba, porque bueno, decía, no tengo por qué vivir esto. Bueno, y eso no termina ahí. Cuando volvimos, vamos a Catedral de Buenos Aires, de ahí una misa y de ahí al monumento de ellos, que está enfrente del monumento de los ingleses. En el trayecto desde la catedral hasta el monumento, en peregrinación, nunca me lo voy a olvidar, yo tendría 24 años, en el año que nos casamos, en el 91, hombres de traje con maletín gritándonos también. Entonces yo dije, vieja, no me pidas que te acompañe más. Hasta acá llegué. Mira. A todo lo que fui. Pero de acá en adelante, igual esto fue un largo camino. Ahora, ese sería como un final. Sí, uno de los pasos. Porque si quieren, volvemos a remontarnos. Sí, dale. Sí. Es decir, él vino, buscó ropa porque así le dijeron, no, nos llevan al sur. Tenemos que, claro, no sabemos a qué. Si vamos de práctica o qué. Bueno, ¿vos recordás que si se llevó algo en particular, algún libro, algún CD? No recuerdo. CD, yo no recuerdo cassette, que tenía una chapita. Pero cuando hicieron la identificación de su cuerpo, él no tenía la chapita. Que de hecho encontraron, no traje esa carpeta, encontraron una billetera, una foto, que me las dieron todas como cerrada al vacío, que eso no se puede abrir porque se degrada. Sí. Pero después de 30 y pico de años, la verdad que increíble lo que hicieron el equipo de antropología. Genios totales. Totalmente. Todo, me dieron una foto de cada detalle, cómo encontraron, no el cuerpo mostrándolo, pero sí envuelto en una tela blanca, en bolsa negra, en bolsa blanca. Calculo que se debe haber conservado también por el cuidado con el que lo manejaron. Este señor Jeffrey Cardoso, quienes lo hicieron allí. Justo vos nombrabas. ¿Sabes que no me acordaba el nombre? Tuve la particularidad de estar con él. ¿Sí? Un ser de otro planeta. Vamos a ubicarlo un poco en situación. Jeffrey Cardoso fue el médico que recibió los cuerpos de los chicos y él se ocupó de buscar toda la información que pudiera conseguir para identificarlos, uno por uno. Y lo hizo, y lo explicaba hace poco en el diario, en una entrevista que leí en el diario, sabiendo que él tal vez fuera el último que acompañara ese momento de alguien que tenía una familia que lo estaba esperando en algún lado. Entonces, con ese respeto y con ese compromiso, anotó todo lo que pudiera sobre esos chicos, sobre cada uno, y de los que no podía, igual anotaba cualquier dato que en algún momento pudiera servir. Y bueno, ahora que lo retomó el trabajo, el equipo argentino de antropología forense, con toda esa información que él hizo, pudo avanzar un poquito más y a partir de lo que ellos también conocen o dominan de la ciencia, se consiguió reconocer a casi 90 chicos, como estábamos diciendo ahora. Sí, hay una historia. Su madre, cuando él se va a la guerra, porque él va a la guerra desde Inglaterra, le dice, hijo, si a vos te él lo comentó, si a vos te sucediera algo, yo movería cielo y tierra para poder encontrarte. Y él dijo, si mi madre dice eso, todas las madres de estos chicos piensan igual. Entonces yo tengo, a él lo dieron encargado, digamos, todo. Dijo, yo tengo que hacer lo que cualquier madre quisiera que haga. Y bueno, por eso dice que anotó, y es más, en la foto te muestran que hay una banda roja en el cuerpo, digamos, que dice ID London, o sea, ¿dónde lo encontraron? Y ahí el detalle en el cuaderno de cada uno de los que encontró. Y de hecho encontró algunos vivos. Y él tuvo la deferencia de ir a Salta, Jujuy, de provincias, a decirles que vivos que fallecieron, ¿no? O sea, sí. Fue muy personalmente mal, hablar con las madres. Mira. Un ser de otro planeta, chicos. Porque realmente era, por decirlo, la banda contraria. Sí. Claro. ¿Cuánto tenemos que aprender? ¿Cuánto? Tal cual, pero yo me quedé colgado con esta idea en relación a lo que decías de su visión sobre las madres. Y digo, vos como madre te morfaste todo por tu mamá. Sí. Y después fuiste procesando cosas para poder abrir lo que estaba cerrado, lo que estaba... Sí. ¿Cómo fue, digamos? Se abrió en el momento justo, porque, ¿cómo fue? Viste, como En realidad, me llaman hace unos años preguntándome, mi mamá ya había fallecido, sí. Falleció en el 2001 de un cáncer, y me preguntan si están buscando familiares, yo habré sido la cuarta, la quinta persona, me dijeron, que querían identificar los cuerpos, y yo estaba de acuerdo, sí, en absoluto, le dije, no lo dudé ni un segundo. Bueno, tuve una reunión con 10 personas, escribanos, antropólogos, forenses, bueno, me sacaron sangre y bueno, fue una charla larga porque te preguntan todos los detalles, si tenía un tatuaje, bueno, todo, te hacen contar toda la vida, y ahí empezó, el baúl de los recuerdos empezó a volver, digamos, ¿no? Ahí empecé, digamos. Pero ahí no te agarró una lipotimia, te bajó la presión o no, algo. No. Porque revolver también es revolver adentro, sí. ¿No? Yo tengo un lema, que nunca hay que mirar atrás, siempre para adelante, porque el atrás te cae, o sea, te hace... Ese fue el lema de mi vida. Te tropieza, hace tropezar. Ese fue el lema de mi vida y creo que mal no me fue, porque, viste, si cuento todo, decís, sí, bueno, no... Claro. Bueno, pero... Bueno, pero el mirar atrás te... En este momento fue maravilloso. Terminó convirtiéndose en una brisa de aire fresco. Sí, fue un regalo. Aparte, mira, el resultado de Donato fue el 23 de diciembre. Regalo de Navidad. Mirá. Así que... ¿El último? El último 23 de diciembre. Ah, la pelota. Sí. Como que uno no sabía dónde estaba. Fueron muchos años pensando, va a volver, está acá, está allá. O sea, la mente necesita una luz de esperanza. Sí. Y bueno, y ahora saber que está ahí, que se dio su... ya no más incertidumbre, exacto. Porque eso es lo más fue angustiante. Una paz muy grande. ¿Cuándo viajaron ustedes esta vez? Fines de marzo. Fines de 28 de marzo. Ajá. 28 de marzo. ¿Y cómo? Porque fue otra manera de prepararse. Esta vez fue distinta. Distinta. A mí me encantó, estuvo impecable. Impecable. Y también fue distinta. Fue distinta porque. Ya teníamos el nombre. Tenían el nombre, estabas. Pues ya no tenías la carga de mamá. De la mirada de tu mamá. ¿Cómo? Igual ella viajó varias veces más. Claro. Sí. Porque como ella era. Española, pero bueno. Pasaporte portugués, podía viajar todas las veces que quisiéramos. Uh-huh. En ese momento los que no podíamos éramos los que éramos argentinos. Claro. Y siempre la trataron muy bien. Y la verdad que ella siempre venía, bueno, pero bueno, a venir de ver a su... Pero en tu caso fue distinto, digamos. Sí, fue, sí. ¿Cómo se prepararon con Esteban en ese momento? ¿Cómo fue? ¿Cuándo le confirmaron la fecha y cuándo dije? Y nada, ahí, dos semanas antes. ¿Ah, sí? Fue todo muy rápido. Vamos a ir a Malvinas. Nosotros estábamos con el 15 de Kiara, así que nuestra cabeza estaba en otro planeta. Uh-huh. Igual tranquilo, hicimos todo tranqui, no es que tampoco estuvimos corriendo. Y bueno, nos dijeron, decíamos, ay, que no sea tal fecha, porque Kiara era el 3 y esto fue el 28, así claro. Que... Y bueno, nos informaron, nos llamaron. Nos iban llamando, la verdad que todos los que nos iban llamando, una calidad y calidez, te tratan, a cada rato te llamaban para ver si estabas bien, y bueno, después para coordinar el momento de ir, ¿no? ¿El cumpleaños de Kiara cuándo era? El 3 de marzo. El 15 de Kiara, así que... Porque ahí... pensaba que cierra también, ¿no? Sí. Porque vos no lo tuviste, y él vuelve para el cumpleaños para de tu hija. Qué bárbaro. Sí, increíble. Increíble, la verdad que sí. Y más o menos siempre en la misma fecha, ¿no? Marzo. Vamos a contarles, hacemos una breve pausa, les contamos a los oyentes que estamos con Nora Biondi, con Esteban Mellino. No, Brusoni. ¿Te acordás, Esteban Mellino? Sí. Lo hemos padecido. Y era claro, no, Brusoni. Esteban Mellino pasó por la parroquia donde íbamos, por eso es de ahí la ironía. Y bueno, les estamos compartiendo con ellos este viaje que... Son viajes que no cierran, son viajes que abren, me parece, ¿no? Sí. Y les agradecemos la deferencia que tuvieron de venir acá que mirás. Y bueno, entonces hacemos una breve pausa y espero que ustedes los oyentes estén disfrutando esta conversación como nosotros. Mosh Radio. Un espacio publicitario. Mosh Radio. Jessie Rock. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolvé tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Hola, soy Tonga, cantante de A Puño Cerrado. Quédate acá escuchando Mosh Radio y Hardcore por siempre. Greenpeace trabaja activamente desde hace 40 años para que el mundo esté mejor. Todos necesitamos tu ayuda. Participá, poné la oreja, corre la voz. Informe Greenpeace. Voces Greenpeace. Mosh Radio. Fin espacio publicitario. Mosh Radio. Jesús Rock. Seguimos en ¿Qué mirás? Estamos en el 3974-7601 y estamos conversando. ¿Con quién estamos conversando? Con Nora y Esteban. Y justamente estábamos hablando de los hijos, porque bueno, vos lo que hiciste también, seguramente lo hiciste pensando en tus hijos. Sí, totalmente. Y por ahí quería preguntarte, ¿cómo fue contarles a ellos, no, lo que atravesaron con tu hermano? Y... es muy loco, porque muy te iba loco. A decir con tu tío, con su tío. Es muy loco, sí. ¿No? Ellos ¿qué pasa iban, con esas cosas? Digamos, ¿no?, que siempre una charla formal nunca tuvimos. Siempre escucharon lo que yo contaba. Sí. Como que ellos no... se ve que ellos no querían preguntar. No te sentaste a hablar. Claro. Que las cosas se iban... Lo que sí sé que, bueno, Kiara este año, cuando en el colegio este año, después del viaje... hubo un acto donde fue un excombatiente y a Kiara la tuvieron que llevar porque se emocionó mucho. Pero me lo contaron una de las mamás, que se lo contó, o sea, no me llamaron ni nada. Claro. Y bueno, y ahí dije, bueno... algo tengo que hacer, dijiste. Viendo ellos, claro. Claro. Y bueno, pero no es que nos sentamos a charlar así, a contarle... ellos claro. Siempre, con mucho respeto, escuchando... lo que yo comento, porque de hecho todos mis amigos han venido a que les contáramos, todos claro. Hemos charlado en la mesa y ellos están siempre con nosotros, siempre. Nosotros un sábado nos juntamos con amigos y están los dos en casa. Les gusta, les encanta en el grupo de amigos que tenemos estar con nosotros. Es más, de hecho, todos los hijos de nuestros amigos vienen con nosotros. Somos nosotros y los hijos. A veces digo sin hijos, qué mala onda, qué hortiva, me dice. Porque somos muchos con hijos, pero ellos se sienten muy cómodos. Entonces, es como una gran familia. La verdad que es un regalo de la vida. Vos hace un rato hablabas decías la paradoja de un tipo que es, digamos, que de la vereda enfrente y se ocupó, ¿no?, sí, del no. tema. ¿Cómo fue la relación desde este lado? ¿Qué es lo que sentiste? ¿Qué es lo que pasó? Sí, yo estuve muy enojada muchos años por la indiferencia de este lado. Mucha indiferencia, mucha. Y ahí empiezo, si querés, el largo camino de mi mamá para que se enterara qué pasaba con el cuerpo de su hijo. Es así, llegan todos los excombatientes, bueno, termina Malvinas, exactamente, sí. Termina Malvinas. Llegan por la puerta de atrás. Los amigos de mi hermano van a buscar, a mí mi papá ya estaba descompuesto, él había agarrado porque una de las cartas que mi hermano manda le pide perdón porque se habían enojado, porque mi papá le había puesto plata en una cuenta para que tuviera cuando estaba en la colimba y mi hermano se quiso comprar una moto. Así que imagínense la plata que se había puesto en la cuenta. Claro. Era un dinero que... Importante, y mi papá dijo, te compras la moto y te vas. Me voy. Adolescente, claro. Me voy. Tengo la moto, me voy. Claro. Bueno, de hecho, cuando manda la carta, llega tres cartas creo que llegaron. Y dice, le dice que lo perdonara, que quería hacer una... Bueno, mi papá la agarra como lo tuve que llevar a darle oxígeno. Yo con 15 años, o sea... Claro. Momentos, no fue solo eso, sino hubo un montón de... Bueno, van los amigos a buscarlo, no lo encuentran y empiezan a preguntar. Muchos chicos no volvieron bien de la cabeza tampoco. Entonces, como que no tenía certeza de qué pasaba. Uno te decía una cosa, uno te decía explotó con una bomba, otro decía... Fue muy difícil. Visitadora social durante muchos años, a cada rato venía, pero no teníamos la partida de función porque todavía era una intriga, un acertijo, saber dónde, quién, sí, sí, sí. Cómo. Y bueno, fue agotador. Yendo al comando en jefe del ejército, ahí enfrente de la Casa Rosada, sí. Acompañarla a mi mamá. Yo siempre atrás, acompañándola, porque bueno, la verdad que entendía, ¿no? Bueno, y aparte era mi hermano, sí, así que yo quería estar... ¿Qué pasaba con los vecinos en ese contexto? No, los vecinos súper solidarios, cuando en una de las cartas mi hermano pide de todo y más, cajas y cajas que llegaron de todos lados del barrio, mi secundario en el colegio lo mismo... digamos que no era con respecto al círculo inmediato, o sea, al cercano. Ajá. Era con respecto a la parte mayor, digamos, claro. ¿No? Eso de tapar, que los chicos entraron, para mí entraron por la puerta de atrás. De atrás, sí. Tapados. A los dos días, no sé qué acto hubo, ya ni me acuerdo, ni me quiero acordar tampoco. Uh-huh. Bueno, hubo una reacción muy fuerte en contra de Galtieri en ese momento. Ahora... se entiende que durante el gobierno militar trataron de mantener el secreto porque era uno más de los destrozos irreparables que habían hecho, pero cuando después cambia el gobierno, cuando llega Alfonsín, ¿empezó a moverse un poco la investigación o tampoco se avanzaba? No, lo que creo que, yo ya mucho no recuerdo, que mamá cobra ahí la indemnización. En Alfonsín cobra la indemnización porque... Reconocieron por que él mucho, había estado mi hermano ahí. Mi papá fallece. Ah. Ella queda... mi hermano sería el sustento de familia en ese claro. momento. Como no... Bueno, hace todos los trámites. Sí. Y ahí cobra la indemnización. Uh-huh. Pero la información no había, ¿no? No. Nada. Ni ellos sabían nada. No sabían ni dónde estaba, ni qué había pasado, nada. Tenían ni... Pero tampoco estaba la iniciativa por ahí de empezar a buscar, ¿no? Nada. No. Eso surgió después de mucho tiempo. Es más, creo que con el último gobierno de Cristina fue que ella... Cruz Roja Internacional que le sugirieron o este señor Jeffrey Cardoso que existía la posibilidad, siempre me dio Cruz Roja Internacional. Todo lo que se hizo lo me dio Cruz Roja. Uh-huh. Y en este viaje nos dijeron que la misma persona que me dio el viaje del 91 había mediado, así que bueno, justo tuvo la tarea, no recuerdo el nombre, pero... Se ocupó. Bien. Malvinas, sin querer, implican muchas cosas, ¿no? Porque, y yo pensaba en tu hermano y pensaba en esto de... Yo a veces asocio el tema de las muertes con como siembra, ¿no? De cosas nuevas, aunque... Por ahí, vos me decís, sí, vos qué pensás, yo mi hermano no lo tengo. Pero pensaba, los militares caen precisamente por Malvinas. Uh-huh. Y los distintos cambios que se fueron dando en la sociedad, Malvinas es una voz que siempre está permanente, ¿no? Es una interroga al poder, Malvinas. Uh-huh. En ese sentido, vos cuando dijiste... Este gobierno, no por tal o no cual gobierno, pero dijiste, es por acá la cosa. ¿Cuándo interpretaste que alguien empezó a decodificar algo de lo que de lo que estabas... Y cuando me llamaron y me preguntaron si yo quería dar el ADN, yo dije, uh-huh. Al fin, claro. Al fin. Uh-huh. Tanto tuvo que pasar para llegar a... Sí, algo tan necesario, ¿no? Por lo menos a saber quién está en cada lado. Sí. Eran más cuerpos de NN, porque cuando yo fui en 91 con mamá, era cruz por cruz que ella fue. Hasta sí, la anteúltima. Lo contabas eso en la nota y me pareció... Y te decís, tanto tuvo que pasar para que se dieran cuenta que se podía... Se puede con un dinosaurio, no se puede con un... es combatiente que dio la vida por tu país. Entonces, la verdad que igual yo tenía una negación y una... ¿Cómo explicarlo? En mi mente yo veía que llegaba, que venía, pero nada más. Trataba de no pensar demasiado, porque la verdad que no me hacía bien en ese momento. Claro. Todo era ira, bronca e ira. Y no es bueno eso tampoco. Entonces, la verdad que ahí vi la luz en el camino. Y bueno, nos llamaron al Ministerio de Defensa, creo que era, ni me acuerdo ya, o de Derechos Humanos, no me acuerdo, de Defensa me parece que era ahí. Me iban a buscar y cuando ahí me explicaron dije, ay, se lo dije, ¿no? Que te dije, al fin se acordaron. Como que no lo podía creer. Claro. Había padres que no querían, ¿eh? En ese momento, familiares que... Mucha gente muy grande, los papás ya estaban viejitos, claro. Algunos, pero bueno, la verdad que yo quería. ¿Y el viaje que fue de varias familias? ¿Cómo se organizó eso? Y sí, de las casi 90 familias, sí. Eran dos por soldado caído. Sí, dos por. Y nos concentraron un día antes. Uh-huh. Ahí en... Eso lo podés contar vos. ¿En dónde eran? En el Hotel Presidente. Ahí el que está sobre el 9 de julio. Sí, sí, sí. Nos concentraron un domingo y viajábamos un lunes, ¿no? Uh-huh. Un domingo ya a la tarde, la verdad que nos trataron muy bien, nos mandan a buscar, bueno, ahí te explican todo. Los que no tenían pasaporte se los hicieron. Claro, sí, agilizaron todo. No, muy lo bien, la parte de derechos humanos que intervino, sí. Muy bien tratados. A la 1 de la madrugada salimos a Ezeiza. ¿Era gente de todo el país o de Capital nomás? De todo el país. ¿Ah, sí? Todo el país. ¿Juntaron a todos? A todos, y a todos los mandaron a buscar. Almorzamos con mensajes. Una mamá de Chaco, una mamá muy linda, Santiago del Estero. Sí. ¿Quedó algún vínculo en ese sentido? No, en ese momento. Era muy... Fuerte. Sí, claro. Estuvimos con unos cordobeses y que estuvimos cenando juntos, muy cálidos. Pero bueno, es como que se forma vínculo en ese momento y después ya, ya está. Después nos volvimos a encontrar cuando fuimos a la Quinta de Olivos, el 2 de abril. Sí. ¿Cómo fue? ¿Después hubo una convocatoria? Sí, el 2 de abril que fuimos a la Quinta de Olivos, también nos concentraron ahí en la ex ESMA. Que ahí hablamos con Jeffrey Cardoso de nuevo. Nos encontramos divino. Con él. Nos llevaron a la Quinta de Olivos, un pequeño acto. Vino 5 minutos el presidente, que fue gran cosa. Está. Pero... como para cumplir y listo, nos volvimos. Sí. Pero ahí hubo como un pequeño reencuentro con esa gente. ¿El viaje es directo? ¿Salieron de, Ezeiza, ponele? Sí, directo. ¿Sí? Cabe destacar que a veces no se lo nombra porque él permanece bastante en segundo plano, es que el que organizó todo esto fue Urnaquian. Ah, mirá. Que nadie habla porque él también trata de permanecer atrás. Pero el que pagó todo esto, el que pagó el cementerio fue Ernequian, el padre, ¿no? Sí. Él estuvo. De aeropuertos, Él estaba allá en el cementerio. ¿Y eso es por algo en particular? Porque él quiso tomar eso en sus manos. Le pareció que tenía que alguien tenía que hacerlo, él lo pudo hacer y la verdad que se hizo cargo del avión. Se puso la mochila y la llevó adelante. La verdad que muy agradecido porque fue quien hizo concreto esto, que puso el avión, que puso toda la parte material, si se puede llamar, ¿no? ¿Cómo siguió esto? Disculpa, en el momento es un vuelo directo. Ustedes subieron acá en Ezeiza y bajaron ya en... Hicimos migraciones, como todo el mundo. Pero bajamos en el aeropuerto militar de Malvinas. Sí, hay un aeropuerto civil o comercial, por decirlo de alguna manera, y uno militar. Ajá. No podíamos sacar fotos porque te avisaron todo varias cosas, lo que tienen, impecable todo. Sí. Y bueno, bajamos en un aeropuerto muy chiquito militar y ahí hicimos migración. Fuera por otro país. pero en ese aeropuerto. Y volvimos a ese mismo aeropuerto, pero militar. No entramos al aeropuerto donde entran los vuelos normales, digamos. Está que creo que van de Montevideo, puede ser que tengan alguna conexión. Sí, ¿cómo serán? Sí. Incluso de acá también van vuelos. ¿Ah, sí? Sí, hay gente que ha viajado, sí. ¿Qué pasó con, bueno, con el cuerpo que quedó en... Quedó Malvinas. Quedó Malvinas. Sí. ¿Y qué te pasa con eso? Yo, una paz total. No, pero digo, ¿en algún momento pensaste...? No, para mí tiene que... Mi pensamiento es que se quede ahí. Él luchó por esa tierra y, bueno, y aparte tuvimos también la suerte, digamos, de hablar con un guardián del cementerio, que es un señor mayor. Ellos se ofrecen voluntariamente a cuidar el cementerio. Que se dedican a hacer cuidado de cementerios de caídos en guerras. Y mientras todos estaban ahí con los... Nosotros no quisimos hablar con periodismo porque la verdad que para mí fue muy fuerte, muy fuerte. Y nada, nos corrimos a un costado y justo estaba este señor de pelo blanco que nos dijo que se presentó, medio inglés, medio español, porque bueno, y que él era un guardián voluntario y nos contaba las anécdotas que día a día iban llegando, que hasta el último día habían reconocido otro cuerpo más y tenían que salir corriendo. Y la verdad que ellos decían que le tienen mucho respeto al cementerio de Malvinas, que lo cuidan con, y bueno, y que la verdad que... para ellos es algo como, no sé, como ayúdame, Esteban. Es sagrado. Sí. Aparte eran niños, es gente que no aparte eran... A ellos les pesa mucho que hayan caído muchos civiles. Claro. No eran soldados. Sí, no eran profesionales. Entonces ellos, como el lado de ellos. También sí. Se ponen esa causa al hombro, ¿no? Y la llevan adelante y mantienen como si fuera el propio cementerio. Dice que cuidado, hacen guardias y todo. El cuidado que hay es impecable. Que hay mucho viento y bueno, todo sí, vuela. Sí. Supongo que también en eso debe tener que ver la propia experiencia la de cultura, los ingleses en relación con las guerras. Claro. Muchas más guerras que nosotros. ¿Sabes qué? Hay algo que también es para destacar que si bien... Donato está allá, pero la Municipalidad de Avellaneda se ocupó de darle un lugar acá. Y eso nos lo estaba contando y es muy valioso. ¿Cómo el fue? Sábado pasado, el anterior, el intendente hicieron una réplica del cementerio de Malvinas en el cementerio de Avellaneda. Uh-huh. Bueno, hicieron como la inauguración. Uh-huh. Y la verdad que me pareció maravilloso. De hecho, le agradecí la diferencia porque realmente ocuparse de hacer eso... Y bueno, hicieron la réplica como la tumba que está allá, pero acá. Eran 10 soldados de Avellaneda. ¿Son 10 soldados de Avellaneda? Que también me estaba diciendo sí, eso. Fíjate vos cómo también todavía tenemos tanto que remontar de esto, porque tenían idea que eran solo 3. Y en realidad ya estaban hablando de 10 chicos. ¿Y quién te dice que no haya también alguien más todavía? Sí. ¿No? Esperando su lugar. Todo esto es gracias a que están removiendo, o sea, claro, están investigando. Increíble. Sí, increíble. Yo cada vez que escucho al grupo de antropólogos pienso que ellos sí que se merecerían el Nobel de la Paz, porque si hay alguien que está recuperando la memoria, también es cierto eso, ¿no? Exactamente. Sí, este hombre también, Jeffrey también. Sí, porque sí, tomarse el trabajo de hacer todo un diario con detalle por detalle de cada soldado que reconocía si tenía alguna marca en particular, si tenía alguna característica, dónde murió, dónde lo trasladó, en qué lugar estaba, ayudó muchísimo, más allá del ADN, a reconocer ese cuerpo. Uh-huh. Así que la verdad que es un trabajo impecable. Bien. Bueno, vamos a un tema y después seguimos. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, 5 siglos igual, libertad sin galopes, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas de oro y plata, contra esperanzas. cinco siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, cinco siglos igual. Lealtad sobre tumbas, piedra sagrada, Dios no alcanzó a llorar. Sueño largo del mal, hijos de nadie, cinco siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Es comienzo, es final, leyenda perdida, cinco siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los pies, cinco siglos igual. Buenísimo. Bueno, recién escuchábamos a León Gieco mientras ustedes se pierden unas conversaciones maravillosas. Para algo, esa es la magia de la radio, lo que no se ve, así que bueno, y lo que no se escucha también. Vamos a hacer algo, digamos, hablemos de lo cotidiano, ¿no? Sí. ¿Cómo aparece tu hermano ahora? ¿Aparece en tus hijos? ¿Aparece en señales? ¿Cómo? En palabras. Y en señales, sí, en señales, en los chicos también. Uno, viste, siempre se compara cuando uno era chico. Claro. Todo el tiempo. Igual Marcos y Kiara son bastante tranquilos, o sea, son como el padre. Sí, te iba a decir son Brusoni, pero no, sí, pero Esteban sí, es distinto sí, también dentro de los Brusoni. Sí, sí, claro, sí, claro, son como el padre. Son como el padre. Muy tranquilos, muy tranquilos. Y bueno, tanto mi hermano como yo yo tengo otra personalidad mucho, claro, más extrovertida. Claro. Así que en algunas cosas no, pero en otras sí, sí. Y como que sí, uno termina comparando su infancia en mi época o en nuestra época. Claro. Fue muy linda la infancia de nuestra época. Y la adolescencia, sí. Realmente, más allá que no podíamos hablar, no podíamos dar opinión, había muchas cosas que no fueron lindas, que gracias a Dios los chicos de ahora la tienen. Uh-huh. También fue linda eso de salir a la calle, la inocencia con la que podíamos vivir el día a día, ¿no? Claro. Porque no pasaba nada. Te ibas y a las 5 te gritaba, venía a tomar la leche. Claro. Entrabas, mirabas Calculino, lo que había, un programa, y te volvías a ir afuera, claro, hasta que sabías que ya no podías estar más en la calle. Tal cual. De hecho, ustedes iban a jugar al potrero. Sí, sí. Y nos llamaban a los gritos. Claro. El famoso Baldo. ¡Baldo! Y en verano hasta cualquier hora, ¿no? Que ya era de noche y uno seguía dando vueltas. Era llegar del colegio y salir. Sí, sí. La calle nos ayuda mucho, ¿no? Sí. Creo que fue una infancia, adolescencia bastante calle, más sana, ¿no? Sí, sí, de tomar Coca-Cola tirados todos en la vereda de la esquina. Sí, sí. Sí. Pero bueno, no hagamos de este programa una tanguería. No. ¿Y qué, ¿Qué esperas a partir de ahora? ¿Qué más? Porque bueno, no sos de quedarte quieta. Vas a doblar la apuesta. ¿Por dónde te gustaría seguir con esto? ¿Qué más te pediría tu mamá? ¿Qué más te pediría tu hermano? Y la verdad que esta paz me dio tranquilidad. Me dio... No pensé por más, ¿viste? Es como que... Y ahora, mirá, sin pensar por más, el intendente que hace esto. Claro. Sí. Como que me relajé un poco, ¿no? Fue muy fuerte, muy fuerte. Recordar sí, todo. Yo no estoy diciendo que debes pensar más, pero por personalidad y por... y por cerrar una historia que abre otras cosas, supongo que digamos, que estés contándolo acá no es inocente. Sí. ¿No? Me parece que... Sí, no me puse a pensar qué más. Bueno, debo eso. Tener un impasse ahora, ¿viste? Debo estar tranquila. Ahora en cualquier momento surge el ¿sabes qué? Te cuento algo que a mí me parece valioso porque en principio un punto es el hecho de tener presente las cosas y recordar que pasó algo que no tenía que haber pasado, pero en todo caso pasó y más vale que lo recordemos nosotros en La Matanza, cerca de casa, en Lomas del Mirador, a poco de que pasó la guerra, se cambió el nombre de una calle que tenía el nombre de algún lugar, de alguno que hizo un libro alguna vez, no un libro literario, sino algún prócer ignoto o alguna región que vaya a saber por qué estaba ahí, y se le puso el nombre de Hugo Vaca, que era un chico que había ido a la Guerra de las Malvinas. Y ese pequeño gesto de cambiarle el nombre hace que hoy por hoy, cuando pasamos por ahí, esto fue hace ya muchos años, entonces ya tenemos ese nombre incorporado, y ese nombre nos trae a la memoria lo que pasó. Entonces ese pequeño gesto de una placa y un nombre hace que sepamos que esto lo tenemos que llevar todos en la cabeza. Así que bueno, yo recuerdo muchos 2 de abril, tratar de ni mirar la tele, y me daba bronca el no reconocimiento que no dijeran los nombres. Sí, la negación. Pero muchos, de estar... Sí. Ese día, irme a la cama, me sentía mal, ponele. Sí. No quería ni nada. No. Mira, de hecho, yo no sé ahora porque hicieron toda una valla en la Plaza de Mayo, pero había una carpa con muchachos que habían estado en Malvinas reclamando todavía un reconocimiento. Entonces, creo que todavía hay mucho por hacer y hay muchas maneras de hacerlo, es un campo donde por ahí... Hubo bastantes el día del acto en Avellaneda. También hay mucha política en el medio, ¿no? Eso también es una cosa que hay que... Cuando veíamos nosotros que pasaba algo de eso, como que nos quedábamos un costado. Claro. Porque siempre hay gente metida en todos lados. Sí, gente que ni siquiera pisó las islas y está reclamando. Y bueno, que eso también es bueno... Hacerlo evidente y deslindar las cosas, ¿viste? Separar las aguas. Bueno, colaboraron muchos excombatientes, ahora me vino a la cabeza cuando fue el viaje este último, muchos excombatientes que están en las comisiones, estuvieron colaborando en esto del viaje, o sea, en los cartelitos, en ubicarnos en los cuartos, en acompañarnos hasta donde teníamos que ir a comer. La verdad que, por lo menos, se ve que hay un grupo que está participando, ¿no? Yo recuerdo mucho que en ese momento, no sé si recordás vos, había venido uno de los chicos que se había incorporado a la iglesia donde estábamos y que venía de Malvinas, claro. Y yo pensaba en ese contexto, hubiese sido terrible, ¿no? Porque él contó sus vivencias y... Sí. Y después, bueno, también, como decías y vos... Y algunos, ¿cómo volvían? Claro, muchos volvieron muy mal. Muy mal. Muy mal. Muy mal. No de cuerpo, de cabeza, sí. Pobrecitos, la verdad que... Que tampoco hubo... 18 años, chicos. Claro. 18 años. Pero vos fijate que tampoco hubo ese espacio de contención más allá... Cuando ahora comparás, ¿no? Porque ahí también... Pero vemos a nuestros hijos. Claro. Con más grandes y decís... No puede ser. Bueno, ahí yo por ahí desde lo político también, no solo por los dirigentes, los presidentes, pero yo digo, un hijo de puta como Astiz, que con todo lo que hizo acá y después frente al primer... le tiraron una cebita y arrugó y mandaron al frente a todos los pibes y estos que fueron cultores de la muerte, ¿no? Acá, la verdad que... terminaron... arrugando allá apenas arrancó la guerra, ¿no? Es que ahí también se ve quién es cada uno, ¿no? Entonces, una cosa que estaba pensando y que es muy valiosa es cómo una y otra vez vuelven, sea por el cine, sea por la literatura, se vuelve a hablar, y eso está bien también, ¿no? El hecho de tenerlo presente. No sé si se habrá podido dar de que leyeras o que quisieras ver o no querés ver películas que tratan el tema, ¿no? No, no las puedo ver. Pero porque tratan como los trataron a los chicos, ¿viste? Uh-huh. Que no tenían de comer y ellos robaban para comer y los castigaban. De hecho, cuando mi hermano te pide en la carta todo tipo de comida y cuando... Nada, recuerdo cuando dice, y galletitas sueltas que son más baratas. ¿No? Sí, terrible, terrible. Eso me quiebra. Terrible. Entonces yo no, nunca pude ver. Y no pude ver de guerra tampoco. Ah, claro. No, ya sé que es algo tabú. Nosotros, sí. ¿Sabes? Si es de porque guerra, aparte les cuento, a mi hermano, Donato, le encantaba Combate, esa serie que había de guerra. Uh-huh. Entonces hay un doble. Primero lo que él vivió y segundo que me recuerda a él. Sí. Claro. O sea, estábamos juntos tirados en el piso mirando la tele. Entonces no puedo ver nada de guerra. Si hay algo de guerra me tengo que ir, pero porque... ¿Tuvieron algún contacto con algún excombatiente que haya compartido con él algún momento? No. No. Y ahí también es como una ciénaga en ese sentido, porque ¿cómo obtenés esa información, no? Yo tampoco soy... pese a que soy bastante así como extrovertida, tampoco hurgo y busco demasiado. No, claro. No, pero digo, a lo mejor por ahí sabías que era tal grupo. Sí, no. De hecho, tuve un acto que él no fue en los comandos, en Patricios, ¿no? Sí. Uh-huh. Y había excombatientes. Y una señora me dice, ¿por qué no te voy a acercar? Como que no sé, siento que eso es mucho. ¿Y cuando estuvo de Felipe en Independiente, no te movilizó un poco el técnico de Independiente? Que había sido, de Felipe estuvo allá. Sido un excombatiente de Malvinas. No, ni me di cuenta. Estuvo de principio a final. No, ni me di cuenta. La verdad que, viste, como que estuve bastante en la cruz, tu sentada. Corazón, claro. Sí. Y de nada, me paré, me retiré a tomar algo caliente porque hacía mucho frío. Uh-huh. Y después dimos una vuelta alrededor, que no la nada mismo. Sí. Es muy árido todo, parece un desierto, pero una plantita. Te pasa la película de él ahí, ¿no? También, en ese lugar, ¿no? Sí. Es así, es desolado, tal como uno se imagina, pura piedra así y viento. Y más, sí. Wow. Sí, muy desolado. Frío viento que te tenés que agarrar de alguien, ¿eh? Ah, sí. Sí. ¿Pudieron conversar? Cuando íbamos al avión teníamos que agarrarnos uno del otro para no volar, ¿no? Tanto. Y es más, se apuraba el avión en salir porque después... Eso nos había dicho porque se iba a levantar más viento. Se iba a levantar más viento y no iba a poder... Iba a decolar. Sí, no iba a poder despegar bien. ¿Hubo contacto con la gente que vive ahí o no? Nada. Digamos nada. Que los llevan, los traen. Nos llevaban como ganado, te digo. No, bien, ¿eh? Todo como ganado, bien. Pero aislado. No, claro, siempre cercados. Mirá. Sin contacto con la gente ahí. Es más... bajamos del avión, hicimos migraciones, nos subimos unos micros que en 20 minutos, no, una hora de micro viaje, hasta el cementerio. Era todo mira de coco. Te lo pusieron a propósito. Yo igual ya me había visto y me encantaba. Los guías eran chilenos. Ni siquiera eran lugareños, eran chilenos. Mira vos. O sea que era para que no conversaras con nadie, supongo. En eso muy cuidado. Claro. Sí, una bolsita con alimentos para cuando volvíamos, porque estuvimos bastante en el cementerio. Y cuando volvimos, porque eran 5 micros que fuimos, o sea, y nosotros éramos el último, por eso esperamos mucho. Claro. Y como el camino es muy sinuoso tierra, que en un momento... subidas y bajadas. Iban de a uno. Y nosotros fuimos el último. Y nos quedamos ahí. Pero no tuvimos ningún tipo de la chica que nos servía el té, pero ni hablaba, ¿no? Sí. Eran dos ingleses los chicos que estaban ahí sirviendo la carpa. Sí, eran voluntarios. Por ahí quería hacerte un par de preguntas, medio antipáticas, vos viste que yo siempre fui peleador. De adolescente. Pero todos estaban de acuerdo, Adrián siempre tenía una pregunta. Claro. Pero por ahí pensaba, primero pensaba tu mamá visitando cada una de las tumbas, ¿no? Y pensaba... ¿Qué se reprochaba tu mamá? ¿Se reprochaba algo en relación a él? No, bueno, la desesperación de ella quería poner su flor y su rosario en donde estaba su hijo, ¿viste? Mi mamá, qué sé yo, era una mujer tan sumisa, humilde, ¿viste? Es como que... la historia se llevó por delante. Tu mamá, es el gesto ese es muy religioso, que sí. Ir por cada una de las tumbas. Cada una fue. Uh-huh. Una por una. En ese momento, ciento y pico. Y la verdad que no quería, ¿viste? Cuando no. Y bueno, y después volvió a ir. No es claro. Que ella fue dos veces más, creo. Tendría que mirar su pasaporte. Dos veces más fue. Como era por y una casa. Referida a vos, ¿qué te quedó decirle a tu hermano? Bueno, yo le escribo una carta. De hecho, la publican. La leímos. Sí, la leímos. Claro. No, decirle nada, que lo quería un montón, que la verdad que me siento orgullosa de él, porque fue a dar la vida y él, en su momento, él lo dice en una de las cartas, que estaba re orgulloso de dar la vida por su país. La verdad que, digamos que tuve una pequeña despedida porque él vino y nos dejó las cosas, no sabíamos que no volvía, pero por lo menos pasó por casa. La verdad que me siento orgullosa, que lo requiero, que está presente en el día a día también, ¿no? Por más que uno no lo hable, pero siempre está, siempre todo te recuerda y te lleva a... pero la verdad que un orgullo total, saber que con 18 años tenía la valentía y él la convicción de que iba a defender su país, ¿no? ¿Y qué le debe el país a tu hermano? No solo la vida, digo, como argentino, digo. Ahora ya está reconocido, digamos, como un héroe. Realmente yo sentí que ya que hubo un reconocimiento de que es un héroe. Ya no es más Donato Manuel Gramisci, es el héroe Donato Manuel Gramisci. Yo creo que a mí me da paz eso. Era lo que quizás mi mente y mi corazoncito necesitaba, que lo reconocieran. Que no es que se fue y bueno, se fue. La verdad que yo siento eso, que ya el reconocimiento, saber dónde está, fue un círculo que cerró con un moño, diría yo. ¿Vos lo conociste, Esteban? No, yo entro en la vida de Nora justo cuando... Él se va. En la guerra de Malvinas, exactamente. Para mayo de ese año. Nos pusimos de novio el 7 de mayo de 82. Del 82. Por ahí, ¿viste por que ahí se, disculpa, viste que se acuerda el día? No creemos en las casualidades, así que creemos que por no, algo es, por ahí no. Por ahí te garcaba el enlace tu hermano. Sí, espantado. Si era medio cuida. Corrí con suerte. Sí, yo siempre lo pensé, sí, te digo. Ah, ¿lo pensaste? Si está mi hermano acá, sí. Mirá que Esteban es una buena persona. Sí. Si estaba mi hermano, tenía que pasar por pasar el examen. Varios filtros. Sí, por sus filtros. Sí, porque papá también era bastante. ¿Sí? Sí. ¿Varios filtros? Muy poco, hasta la puerta. Una vez sola me animé y charlamos, pero sí, también era cuidado. Hubo que ganar ese espacio. Era la nena, sí, claro. Bueno, es un buen modelo para no repetir, pero. A vos te digo, Nora. Ahora que los chicos ya están creciendo, la nena se está poniendo grande, dice. Bueno, les agradecemos esta visita. Vamos a seguir con el programa. Por supuesto, no los estamos echando, se quedan con nosotros. Sí, sí, sí. Vamos a hacer como una suerte de cierre. Y bueno, esto es Que Mirás, edición especial. Eso es. Vamos a escuchar un tema. Só eu sei teu nome mais secreto, só eu penetro em tua noite escura, cavo e extraio estrelas nuas de tuas constelações cruais. Abre-te, sésamo, brado ladrão de batalha. Só meu sangue sabe tua seiva e senha, e irriga as margens cegas de tuas elétricas ribeiras, sendas de tuas grutas ignotas. Não sei. Não sei mais nada. do ladrão devagar. Só meu sangue sabe tua seiva e senha, e irriga as margens cegas de tuas elétricas ribeiras, sendas de tuas grutas ignotas. Não sei. Bueno, seguimos en Que Mirás, y este es un programa que se gestó a partir de las series. Nosotros miramos series, somos medio hinchapelotas con las series. ¿Vos también, Nana? ¿Qué miran? Uf. A ver, ¿en qué etapa están ahora? De todos los días, pero bueno, fines de semana. Y ahora sí. Que ahora no estamos en un impas porque no encontramos una... ¿Luis Miguel la vieron? Sí, la seguimos de domingo a domingo. Quiero saber... ¿Qué le pasó a la madre? Nunca nos interesó, Miguel. Sí, no, pero jamás. Pero la serie está bien hecha. Me encantan todas las que son de historias de ¿cómo es? Reales. Ajá. Chrome la vi, o sea, me encanta el Rain, la de Rey, la de María Estuardo también. Ajá. Me encanta saber todas las épicas, sí. Sí. Bueno, justo, mirá. No es inocente que haya sacado The Crown, ¿no? A propósito de cómo se movió la realeza. Sí. Ahora creo que viene una etapa... Bueno, creo que el año que viene hay una segunda temporada. Claro, ahí va a llegar justo esa etapa. Claro, la etapa de Thatcher y compañía. Claro. Y donde hay muchos conflictos en The Crown fuera de la serie, porque la paradoja, y acá vamos a quedar bien con el género femenino, es que la actriz cobraba menos que la reina cobraba menos que... No, que el actor, que el marido, sí, digamos, que figura, como es el rey, sí, Felipe. Que Felipe. ¡Ah! Era una cosa increíble. Y para mí trabaja mejor ella que él. Pero además está centrada toda la historia en ella. Está perfecto, la apoyo. Es más, si hay que pasar una mancarta hoy... No la vuelvo a ver hasta que le reconozcan él. No, me encanta ver cómo sitúan la época, la ambientación. Yo miro más allá de la serie, me encanta. A él le digo, mira el cuadrito, y él me dice, ¿qué cuadrito? Sí, las series, salvo por ahí a lo mejor, me parece que las que refieren más a lo latino, hay aspectos que son un poco más estereotipados, donde hay buenos y malos muy evidentes. Me parece que estas series muestran más contradicciones, claro, que no es tan explícito, ¿no? Ah. O sea, vos ves que alguien por ahí tiene una actitud jodida y a veces después... comprendés por qué la tuvo, ¿no? Claro. Poner dentro de ese personaje para ver por qué tuvo esa actitud, claro. Tal cual. Una cosa que quería contar a propósito del programa es que la Radio Moya ahora está en Radio Cat, así es que se dice. O sea que la pueden escuchar todo el tiempo y desde cualquier parte, en cualquier momento, ¿es así? Sí, digamos que las partes más sustanciosas van a poder ser escuchadas, y bueno, la idea es... Por supuesto, vamos a subir la entrevista de los chicos. Uh-huh. Se escribe así, Radio Cut, uno pone en la máquina Radio Cut y aparece, después tiene que buscar Mosh Radio dentro de esa página, ¿no? Uh-huh. Bien, bien, bien. Para hablar de series, vamos a contar simplemente que hay una serie, no sé si la vieron los chicos, que se llama Ozark, que es que es una serie muy interesante, que tiene que ver con cómo se lava el dinero de la droga, fundamentalmente, y cómo una familia de golpe tiene hijos que encubren a sus padres. Y ahora vuelve en agosto esta serie, es muy recomendable, no solo precisamente por esto de correr el paradigma de los buenos y malos, la pareja que es amenazada por los narcos y que tiene que lavar dinero en un lugar como si fuera Chascomús, nuestro Chascomús. Un lago al norte, ¿no? Un lago al norte. Ah, claro, sí. Yo busqué una imagen inmediata y de golpe... Piden ticket por todo, ¿no? Dice, bueno. Piden ticket por todo, ¿no? Como los viáticos de cualquier empresa laboral, como los muchachos que están en Rusia. Cuando le están pegando a la selección, piensen solamente que ellos tenían previsto volver con un sí. capital importante de viáticos y que si se vuelven antes. No lo van a tener. Se les corta eso. Bueno, y es muy interesante. Yo me quedo con una imagen de esta serie para los que no la conocen, que es el chico de 11 años explicándole al director por qué los narcos fueron importantes para frenar la caída de la crisis financiera en el 2008. Con la plata que hicieron circular. Con la plata, ¿no?, que hicieron circular. Y diciéndoles que, bueno, de algún modo esta escuela también fue zafó financiada por el narcotráfico. 11 años. 11 años. Tenés. Es muy interesante la serie. Y aparte es interesante porque evita estigmatizar también esta cosa de los chicos, la crisis que tiene una hija porque tienen que trasladarse sí o sí hacia un lugar y hacer una vida nueva porque el papá está hasta las manos. Así que, bueno, es altamente recomendable. Y también la madre tiene una participación, ¿no?, en esto de tomar decisiones cuando el padre no sabe bien qué hacer. ¿Es algo así o cómo es? Es impresionante lo de la madre. Bueno, aparte de esta idea de simular que está todo bien y que en un momento... No está todo bien. No está nada bien. ¿Ustedes quieren recomendar alguna serie en particular que los haya desvelado? Vos contaste The Crown, vos, Esteban... Y en este momento no me acuerdo, nosotros empezamos a ver tarde Sense8, recién ahora, todo el mundo hablaba de Sense8. Ajá. Pero sí vimos Ozark, vimos una muy buena que creo que es israelí, que se llama Hostage. Se escribe con H, sí. Hostage. Ajá. Es muy buena. Bien. ¿De qué trata? Ella es una cirujana muy reconocida y la secuestran a ella y a su familia para presionarla para que opere al primer ministro y lo mate en la operación. ¿Qué situación? A través de esto, bueno, el que secuestra es un ex de la CIA. Ajá. Hay toda una trama, pero muy bien. ¿Cómo se llama entonces? Hostaje, con H. La hija se enamora de uno de los secuestradores, hija adolescente, bonita. Ajá. Aparte de israelí, es israelí, toda una realidad, ¿viste? Diferente. Claro, muestran otra imagen de la ciudad, no es la ciudad de Estados Unidos, es la ciudad israelí. Muy interesante. Bueno. Sí. El abuelo Roberto, esa nos la recomendó. Sí, los abuelos ven todas. ¿Vos, Jorge, estuviste viendo algo ahora? Déjame pensar. Sí, sí, algo bueno. ¿Qué vimos? Bueno, en realidad no película, no serie, sino película. Sí, volví a ver una que me gusta mucho, que es Julie y Julia. Lejos de las cosas de tiros y todo eso. Hermosa. Primero porque uno es fanático de Amy Adams, así que creo que ya con esta vi todas las películas de Amy Adams. Porque esa es el Pendex, ¿viste? Él no te dice que es fanático de Meryl Streep, él te dice que él acá juega, yo soy el viejo choto. No, esa película es preciosa. Es hermosa. Sí, para verla. Yo la vi con mucho gusto. Contando la historia en paralelo de una chica que en Nueva York hace unos años empezó a hacer un blog contando con la propuesta de hacer 365 recetas de Julia, que era una cocinera como Petrona C. Gandulfo, cocinera de tele en Estados Unidos 30 años antes, y ella fue haciendo día por día y compartiéndolo en el blog y al mismo tiempo poniendo en paralela la vida de Julia en aquel momento. Y algo muy lindo que me gusta mucho es que, más allá de contar las vicisitudes diarias de Julia ahora, hoy día, en 2000 y algo, en Nueva York, también contó la vida de Julia y el trasfondo político que hizo que ella, esposa de un diplomático, aburrida, empezara a cocinar porque le gustaba mucho, y después cómo la política de Estados Unidos terminó afectándolo cuando él, en la época de la Casa de Brujas del senador McCarthy, se queda sin trabajo y, bueno, por suerte ella ya pudo conseguir ubicarse. Su éxito. Claro, pero fíjate vos cómo... que esas cosas también las pueden obviar, las pueden dejar al costado, porque no, esta es una película de costumbres, algo lindo, no, vamos a hablar de esto porque pasó y lo hicimos, entonces vamos a reconocerlo y vamos a tratar de que no vuelva a pasar, algo muy lindo también. Sí, que también demuestra esta idea de que a veces en la televisión, a veces se subestima también, ¿no? A los personajes. Y bueno, ella tiene una historia muy, muy potente, muy intensa, ¿no? Y sí, lo que se celebra mucho de esta película es la tosudez de ambas, ¿no? Sí. Que defienden, digamos. Que está bueno esto también, porque a veces defender. ¿Qué es lo que pasó, digamos, qué es lo que está pasando con las chicas ahora, ¿no? Más allá de que podemos discutir desde lo ideológico, que a veces las ideas o las circunstancias vienen a tu encuentro y de golpe estás reivindicando, en este caso, bueno, fue la cocina, una reivindicaba la cocina y otra reivindicaba la literatura, sí, como una especie de... A veces hay mandatos, ¿no? Vos tenés que ser de tal profesión, tenés que cumplir con tal precepto familiar, religioso, político. Y a veces te aparecen... La vida te da otras oportunidades. Nosotros en un par de oportunidades hablamos mucho de Claudia Piñeiro acá, que es una escritora que era contadora, trabajaba con los IVAC, que eso lo sabemos a partir de haber leído el libro El Salto de Papá. Es una tipa que se hizo famosa por el libro La Vida de los Jueves, que es el libro del country. Que hicieron la película. Y de golpe la literatura empezó. Ella ya trabajaba, había colaborado en algunos guiones de televisión, había hecho guiones para teatro, y de golpe hoy la vemos involucrada en las cuestiones que tienen que ver con el Ni Una Menos, con el debate sobre la ley, se está peleando con gente de distintos partidos políticos. Ella de hecho estaba casada con Gil La Vedra, en pareja con Gil La Vedra, que digamos podía estar cómodamente, podía ser una típica radical, y va por ejemplo, cuando dio el discurso al que hicimos referencia en este programa, hablamos con ella, el discurso que dio en la Feria del Libro, pidiendo por reconocer a los escritores. Por reconocer a los escritores como laburantes, de golpe se va metiendo en caminos que por ahí en lo formal uno puede decir, no, ¿qué te metes en eso? No. Y bueno, por ahí cerrando el círculo y con el programa, yo por ahí los invito a ustedes, a Nora y Esteban, que también piensen que ustedes están en una etapa bisagra. Ustedes atravesaron algo y por ahí, ¿quién te dice que a partir de acá empieza otro camino para ustedes? ¿No? No sé si... Sí, la verdad que sí, me lo dejas ahí. ¡Laura! ¡Laura! ¡Con toda la energía! Haces trabajar la mente. Yo ya la había puesto a descansar, ¿eh? Claro, pero ¿sabes cuál es la cuestión? Es que uno en una situación así se siente solo y ¿qué voy a hacer yo solito? Pero el hecho es que no estamos hablando de casos aislados, sino que estamos hablando de cosas que le afectaron a muchas familias y muchas vidas y muchas personas cercanas a la familia. Entonces, por ahí es cuestión de reconocer eso y saber que hay alguien ahí al lado que está sintiendo lo mismo y capaz que no lo pueda canalizar. Sí, eso es verdad. Eso me viene a la mente, nosotros trabajamos mucho con fundaciones, ¿no? Y en casi todas siempre hay al frente una familia que pasó por algo grave. Mira. Por algo que les dolió mucho. Y tomaron eso como causa para hacer algo por el otro, o por el otro relacionado con la causa que les hizo doler a ellos. Y me pareció piola, ¿no? Sí. El hecho es que si pasó algo malo, se puede evitar en el futuro. Claro. Y si uno lo sufrió, podemos hacer algo para que no le pase bandera, a otro. ¿No? ¿Sí? Claro. Sí. Bueno, chicos, les agradecemos. Gracias a ustedes. Aprovechamos. También, ¿eh? No, por favor, un placer escucharlos. Y bueno, acá tiramos estas semillas de este sábado. Vayan a disfrutar ahora el día lindo, con su gente. Sol. Y listo. Seguimos escuchando The Cure para irnos. Nos vamos con The Cure, que cumplió 40 años. Hasta el sábado que viene, muchas gracias por la acompañarnos. Cura, ¿no? Deja de ser la cura. A las 9 de la mañana por Mosh Radio. ¿Qué miras? Gracias. Chau. So sick, I wish I'd stayed. that if I had your